De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, la edición número 217 de esta revista auditiva de cine creada por cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, y bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba Trapsam, y ya estamos en una noche bastante intensa donde los norteamericanos escuchan las propuestas y los ataques, y sobre todo los ataques de Hillary Clinton y Donald Trump, esa batalla entre los republicanos y los demócratas que pues no parece acabarse nunca. Y pues bueno, obviamente no vamos a platicar de eso porque a nosotros lo que nos importa es el cine, de despedirnos de un gran país que hemos visitado durante todo este mes, que es Japón. Ahora sí que a punta de espadazos, porque vamos a platicar del Chambara, del cine de samuráis, que la verdad es que se va a poner bastante bueno. Y claro, pues también platicarles de las últimas noticias que hemos tenido en el mundo del cine y de los estrenos más recientes. Ahí vamos a tener algunas películas e incluso un duelo entre un clásico y un remake, que la verdad ya podemos anticipar que es un knockout directo del clásico, que sí, el clásico sí tiene mucho punch, y lo vamos a platicar más tarde. Pero pues bueno, ya empezamos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Ahí disculpen si me trabo un poco con la lengua, pero tuve un pequeño accidente con la lengua mascando chicle. Ya saben cómo son estas cosas. Arroba RCDMX es nuestro usuario en Twitter, en Facebook RCD.tv, y también nuestro canal de YouTube, que también es RCDMX. Bueno, pues con esto, pues ya nomás recordarles que también hay, si ustedes no nos pueden escuchar en vivo, pues pueden descargar a través de iTunes o de iVoox el podcast. Así que en el canal de RCDMX y pueden escuchar pues todos los podcasts que grabamos a través del sitio. El Reset Bowl, el Reset Launch, el Reset, ahora sí que el Reset Cine, y claro, pues ahí también el Push Start. Claro, sin olvidar las ediciones pasadas del Flashback, que no sabemos si va a continuar, debido a que, pues, ¿qué creen? Hay un saludo al buen Kike Kabuto, que pues lamentablemente, pues, debido a cuestiones personales, ha tenido que salir de Reset. Y pues lamentamos mucho que se nos haya ido, se fue en muy buenos términos, y esperamos que algún día regrese, ¿no? Pero bueno, ya saben que la vida de adulto no eliges la vida de adulto te escoge, y pues ya saben cómo son estas cosas. Bueno, pues vamos saludando a la gente que ya está aquí con nosotros, y primero que nada hay que saludar al buen abuelo Kraken, que ya está aquí listo para platicar. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Ya llegamos a el día lunes, ¿no? Este bonito día, son las 9:02 y van ganando los Falcons 28-17. Ya hablaremos más de fútbol americano el día miércoles, y pues mientras tanto vamos a entrarle con todo al cine. Así es, y también tenemos al buen Marquito, que ya está aquí pues para platicar de nosotros, para platicar de aquí de cine y todo. Y claro, sí, de hecho tenía planeado hablar de ustedes, pero pues es que son muy interesantes. Pero bueno, sean bienvenidos. Ya después platicaremos de Traps y el abuelo. El abuelo y yo. El abuelo y yo. Es exitosa. Se escucha esa frase. Esa exitosa telenovela donde estaban Gael García Bernal y Ludovica Paleta. Ándale. Pero bueno, pues ya tenemos preparados los temas que son de las noticias, las reseñas. Y pues como menciona Trapsam, al rato vamos a platicar de espadachines y samuráis. Así es. Y bueno, un saludo pues a Berenice, que pues no pudo estar con nosotros debido a que está pues cumpliendo con sus labores, pero tenemos nos envió ella su reseña de una película bastante buena que solamente salió en Cinépolis, pero pues también para que le den una checada si ustedes tienen nostalgia ochentera, les va a gustar, que Sing Street, este es el momento, pero lo vamos a platicar un poquito más tarde. Bueno, vamos saludando a la gente que está pues ahorita en el sitio, vamos a ver quiénes están ahorita en cdmx.reviews/live, donde nos pueden escuchar en vivo, y también en nuestro canal de iTunes, que es nuestro canal de Mixler. Ay, en iTunes nos escuchan de la versión en el recalentado, ¿no? Pero aquí en el que está recién saliendo del horno, ya tenemos allá en Mixler a Giovanni Basulto y a Mostafa del Naví. Saludos a los dos. Ahí ya incluso no sé. Oh, ¿qué pasó? Ay, me dice que estoy fuera del área. Mostafa del Naví. Saludos a los dos. A ver, déjame un segundito. Incluso no sé. Oh, ¿qué pasó? No, continuó. Algo raro pasó aquí. Ya saben que estas cosas del Mixler son bien traviesas. Pero bueno, sí, un saludo a Mustafa y a Giovanni. A todos. Y creo que ya corrió Mustafa. Creo que no sé por qué, pero se salió. Bueno, del lado de... Pues ahora sí que no veo quiénes están del lado del mix del Escúchanos en Vivo, porque no veo el chat de Mixler. Cosas raras. Bueno, ya saben cómo son estas cosas, ¿no? Pero bueno, si nos están escuchando en el recalentado, pues mándenos saludos y díganos para que nosotros también les mandemos los saludos aquí al aire. Y bueno, pues vamos pasándonos a las noticias, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿Listos? Entrale. Y bueno, pues la primera noticia de esta semana es un tráiler que yo creo que dejó muchos comentarios encontrados en internet, dado que es una película de ciencia ficción que va a salir en Navidad, justo después del lanzamiento de Rogue One a Star Wars Story. O sea que prepárense que esta película va a querer arrebatarle varios de las decenas de millones que va a ganar Star Wars. Y esta película se llama Pasajeros, que es dirigida por Morten Tildum, el director del Código Omega, de esta grandiosa película que nos cuenta pues cómo Benedict Cumberbatch interpreta a uno de los pioneros de la computación moderna. Y un guión de John Spates, quien escribió el guión de Prometheus, esta precuela de Alien. Y que pues básicamente basa la película en dos personajes, que son Jim y Aurora. Jim es interpretado por Chris Pratt, quien está muy acostumbrado a viajar en el espacio, y su personaje también va a viajar mucho en el espacio. Y Aurora es interpretada por Jennifer Lawrence, ¿sí? La chica de los Juegos del Hambre, la chica del Fapocalypse. Que bueno, ya lleva 3 episodios ese poderoso evento que ha dejado tan felices a muchos muchachos en internet. Pero, ¿qué pasa en esta historia, no? Vemos cómo en un futuro, pues en cierto modo distante, la humanidad ya está empezando a viajar a través de planetas, y en uno de esos viajes de rutina, una descompostura de una nave despierta a dos de sus tripulantes, precisamente a Jim y Aurora, quienes incapaces de volver a la hibernación, y dado que el viaje pensaba que se tenía planeado para que durara 90 años, deben continuar con su viaje utilizando los avances tecnológicos de la nave y los lujos que contiene pues para poder sobrevivir. Pero en esto pues también ellos empiezan a vivir un romance que no pueden evitar en la soledad del espacio. Sin embargo, la misma falla que los despierta es una falla que ha comenzado a agravarse y pone a la nave en peligro de acercarse a una estrella que puede causar la muerte de miles de personas que están dentro de la nave. Es entonces cuando ellos deberán utilizar su ingenio, pese a no tener ni un solo conocimiento sobre mecánica o sobre navegación, para poder salvar a la nave. Esta película también va a tener las actuaciones de Michael Sheen y Lawrence Fishburne. Y la verdad es de que vemos el tráiler y pues sí, vamos a andar viendo una... Creo que yo siento que es como ver Titanic en el espacio con elementos de Guardianes de la Galaxia y una chica de fuego, ¿no? No sé cómo lo vean, muchachos. Pues para mira, mí que yo... Chris ya tuvo la culpa. Yo lo que puedo decir es que es la primera vez que veo a un Maitre limpiando la barra con la cara, así que oye, sí es cierto, esa escena del barista del Maitre limpiando la barra con la cara, pues literalmente es como si agarras a como si una fuerza divina tipo Patrick Swayze lo hubiera agarrado y lo hubiera aventado como en la película esta de El Duro. El Duro, ¿no? Solamente que sin necesidad de que estuviera Patrick Swayze ahí para arrojarlo, ¿no? Sí, sí. La pregunta es si lograrán o no lograrán salvar a todos, ¿no? Es complicado. Ah, pero luego aparte, no sé, ahí como que de pronto hubo incluso una alteración en la sinopsis, porque yo recuerdo que la idea original era de que uno de los personajes despierta y despierta al otro, porque de pronto lo ve y dice, ¡ay, mira qué chulo! No manches, lo tengo que despertar para que viva conmigo los próximos 90 años, ¿no? Y dices tú, ¡ajá! Mañosito. Bueno, se supone que dentro del guión lo que ocurre es que pues son los dos los que se despertaron, ¿no? Y no pueden despertar al resto. No. Y el hecho es que tampoco pueden evitar que la nave, pues pare el estado de hibernación o que ellos puedan continuarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Porque pues sí, obviamente la nave tiene una falla, se despiertan los dos y la nave pues ya está llevándolos a un fatal destino y obviamente los dos van a tratar de evitar que la nave pues los mate, ¿no? Algo así como si mezclas Titanic, Odisea del Espacio y una comedia de Jerry Lewis, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué otro detalle podemos decir? No, pues esta película, yo la llamé fanservice, la película, pues porque tiene... Pues ahora sí que tiene los dos actores que toda la gente desea, que las chicas desean ver y que los chavos desean ver, ¿no? Digo, tenemos que afirmar de que ambos atraen su propia audiencia. Digo, Jennifer Lawrence, por un lado, pues digo, la chica de fuego, la que... Yo todavía me siento chavo y la neta es que me atrae más Scarlett Johansson. Ah, no, pues... Ya sabes, ¿no? Scarlett Johansson. No, yo era fan de Natalie Portman. Pero pues ahorita pues estamos hablando de los que son más jóvenes y pues sí andan más sí Jennifer Lawrence, y ya sabes que ahí sí está el duelo duro entre ver quién es mejor, si Jennifer Lawrence o Scarlett Johansson. Ya sabemos que Scarlett gana, pero ya platicamos de Scarlett más adelante, por cierto. Marco, ¿nos tengas ahí otro comentario? Pues bueno, pues es Star-Lord, la chica de fuego, pues ya, ¿qué más podía pasar? Flechazos, dinosaurios. Sí, el Fapocalypse. Sí, ahora ahora tu cine favorito. Ya entre dos personas. Ajá. La niña ya tuvo su Oscar, así que puede hacer lo que quiere. Hasta aparecer en el Fapocalypse. Ya después, ustedes buscan en internet qué es el Fapocalypse y ya ustedes sabrán, ¿no? O el Fapgate también le llaman. El Fapening también. El Fapening. Fapening, sí, ese fue el término más bueno, pues esta película pues anda estrenando para Navidad en Estados Unidos, con un poco de suerte también llega poco después de Navidad en México, quizá para el 2017 la andemos disfrutando con más calma, ¿no? Bueno, pues vámonos al siguiente artículo que más tenemos. Bueno, ahora hablemos de Scarlett Johansson. Sí. Y todos bueno, pero vamos a hablar de Ghost in the Shell. Bueno, como ustedes saben, Scarlett Johansson va a interpretar a la mayor, que pues obviamente es la adaptación norteamericana del personaje que de Kusanagi, esta cyborg que pues de pronto pues se ve involucrada en descubrir un complot que hace una computadora para tratar de acabar con una poderosa compañía que está controlando la ciudad. Y pues es la trama de básicamente la trama de Ghost in the Shell, la adaptación al cine occidental del manga de Masamune Shirow, el cual pues bueno, ustedes saben que pues Masamune Shirow tuvo una siempre ha sido un dibujante que le ha encantado hacer historias llenas de fanservice, bastante fanservice. Y pues yo creo que Scarlett Johansson era una, si nos vamos a decir, una actriz norteamericana que pueda llenar los requisitos del buen fanservice de Masamune Shirow, creo que Scarlett Johansson pues sí llena muy bien esos requisitos, ¿no? Aunque todavía sentimos que hay una diferencia muy lejana entre Motoko Kusanagi y la mayor. Siento que hay esa distancia de decir, no, todavía no me agrada, pero ¿sabes bueno. ¿Cuál es la principal diferencia que yo hallé que no me gustó? ¿Cuál? Que... la mayor nos muestra todavía nerviosismo. Yo sentí que cuando tomaba la pistola en uno de los teasers, la sujetaba con mucho nerviosismo y se ve ahí mucha humanidad. Sí, y Motoko Kusanagi pues es más un robot que un humano, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y bueno... Y obviamente el abuelo pues nos comenta esto porque ya tenemos ahí 5 teasers de Ghost in the Shell, que pues 2 de ellos, pues es bueno, de hecho 3 de ellos muestran a Motoko Kusanagi, perdón, a la mayor. Una pues levantándose y desconectando sus cables con los que pues se recargan, ¿no? Otro en donde pues está cargando una pistola y de pronto aparece frente a un grupo de personas que están conectadas a una máquina. Y finalmente una donde está conversando, si no me equivoco, con un personaje clave en la historia que pues en este caso la pintan que es afroamericana, ¿no? Cuando me acuerdo que era una niñita japonesa, si bien no me acuerdo. Uh-huh. Otro teaser muestra a Vita Keshi, pues interpretando a Daisuke Aramaki, pues primero disparando y luego después quitando todas las balas de su pistola. Otra escena que también en cierto modo remuestra la personalidad de Aramaki. y una final donde se ve a ese personaje extraño que está en la computadora, donde va a investigar este Kusanagi, que es, incluso tiene ahora sí que la simbología japonesa que muestra la película de el anime original. Y la verdad es que sí, son esos pequeños chispazos de fanservice que ojalá ya para esta semana nos den algo más detallado, un tráiler que ya así nos dé la idea de cómo se está poniendo Ghost in the Shell, porque es cierto, se está poniendo, pues en algunas cosas sí está siendo admirable, en otras no tanto, y creo que pues va a ser tema de mucha discusión entre los fans del anime y los fans de Scarlett Johansson. Va a haber hasta, yo dudo que se vaya a poner el debate más bueno que el debate de esta noche entre Hillary y Trump, por decir si la adaptación de Ghost in the Shell realmente merece la ida al cine o no, ¿no? Pero ¿cómo la ven ustedes? Yo creo que va a ser medio complicado que logren una adaptación que llegue a los fans. Más bien, esta cinta siento que va hacia un público que no conoce Ghost in the Shell, ¿no? Y tal vez esto los atraiga a ver los animes, no nada más la primera película, sino las series que le siguieron, ¿no? La verdad es que sí, porque digo, Ghost in the Shell tiene ahí una gran cantidad de historias que contar. Obviamente ha habido secuelas directas de lo que, pues, de la participación de donde participa un Kusanagi, y que pues obviamente son historias que están pues bastante llenas de cuestiones tecnológicas, filosofía, balazos y sobre todo mucho fanservice. Que la verdad es que Shirou sabía realmente vender muy bien su producto en su época, ¿no? Ajá, y podemos decirles aquí a nuestros escuchas que por lo menos desde mi punto de vista, tienen que ver la primera película animada, sí, ¿no? Es la mejor. Sí. Y por favor no la vean doblada al español, que la verdad es que el doblaje sí es un tanto desconcertante, sí. Yo aún recuerdo en ese momento de pronto, ¡órale, ya vieron, ya se estrelló el camión! Y tú, ¿qué? Sí, sí, es cierto, es horrible, sí. O sea, ¿en qué momento de pronto Ghost in the Shell ocurre en la Ciudad de México? ¿En qué momento? Digo, con todo respeto a la gente de la capital, ¿no? Que seguramente, pero seguramente oye... No, imagínate si hubiera ocurrido en la Ciudad de México, ¿cómo estarían tecnológicamente en Japón, no? Sí, no, pues... No manches, pues llegaría una empresa japonesa a hackear los servidores de México, de Telmex, y ya valió queso todo, ¿no? No, yo todavía recuerdo esa escena del personaje que de pronto empieza a teclear en una computadora y le salen un montón de dedos robóticos y... Tú te quedas, órale, ya quisiera tener esos dedos para programar, ¿no? No, ese anime, esa película la tienen que ver porque de ahí se agarraron los Wachowski, muchos elementos se agarraron los Wachowski para hacer Matrix. Y si dicen que Matrix es una película innovadora, vean Ghost in the Shell y se van a morder la lengua. La película animada. Sí. Bueno, ¿no están ganando algún otro comentario? Pues yo nada más que espero que hagan un buen trabajo, sobre todo Takeshi Kitano, ¿no? Que sí, ya está muy adentrado pues dentro de su propio mundo, y creo que él nos puede ofrecer una mirada hacia lo oriental dentro de un mundo tecnologizado. Así es. Y ya saben que cuando vi Takeshi mete sus manos en una película japonesa o norteamericana, sabemos que esa película va a vender y mucho, ¿no? Ahí tienen su pequeña intervención en Battle Royale, que muchos decían, no va a vender, y de pronto dices, ah, está Takeshi Kitano, hay que verla. ¡Wow, qué peliculón!, ¿no? Y no importa, y te olvides de que estuvo Takeshi Kitano, ¿no? Pero ese actor y director japonés sigue siendo, pues, importante. Pues muy sí, importante. Hay que esperar a ver el producto final. Y a ver qué nos tienen preparado a los fans y a los que apenas se van a adentrar a este. De todas formas, yo soy fan de Scarlett Johansson, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí. Bueno, pues en lo que esperamos, si es buena o si es una aberración, hay que leer algo sobre lo que sí va a ser una auténtica aberración después de andar viendo lo que pasó en Inglaterra la semana pasada. Pues resulta de que ustedes saben que hay un lugar muy importante, hay algunos lugares así en Inglaterra que pues son considerados casi sagrados para los ingleses, como Blenheim Palace. ¿Por qué Blenheim Palace es importante? Porque aquí esta fue la casa de Sir Winston Churchill, un héroe ahora sí que este líder británico que pues ayudó a levantó la moral de los ingleses y pues durante la Segunda Guerra Mundial, y que incluso pues los llevó pues, primero a soportar el duro asedio de los nazis hasta que finalmente ganaron la guerra, ¿no? ¿Y qué creen? Resulta de que Michael Bay hizo escenas en Blenheim Palace y se le ocurrió pues filmar las escenas poniendo banderas nazis. ¿Antes de que digas? Sí. Bueno, antes de eso, hay que recordar los comentarios de esta chica, se me fue su nombre, que apareció en la primera y segunda película, que mencionaban que Michael Bay decía, era prácticamente como tener a Hitler de director o algo así, algo que no le gustó a Steven Spielberg y por eso la sacaron. No, lo y peor, ahora creo que Michael no fue Bay eso. Hace algo similar. Lo peor, yo creo que lo peor fue que, imagínense los veteranos de guerra al ver que en la residencia de Winston Churchill ponen una bandera nazi, lo que nazi. No hizo Hitler, lo hizo Michael Bay. Lo hizo Michael Bay, sí, puso banderas nazis en toda una avenida alrededor de Blenheim Palace, y pues obvio, los habitantes de Inglaterra mostraron su disgusto y dijeron, ¿qué es esto? ¿De dónde salieron estos? ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué es esta aberración? Y resulta que Michael Bay, pues ya después confirmó ante la BBC que pues pusieron las banderas porque forman parte de una escena donde hay un universo alterno pasado en Transformers, El Último Caballero, donde los nazis toman Inglaterra. Y tú, neta, ¿en serio? ¿Y qué hacen los Transformers ahí? Y resulta... Mejor hubieran puesto símbolos Decepticon. Ándale, por lo menos, ¿no? Y resulta que Churchill sí. Y los nazis van a aparecer en Transformers, El Último Caballero. Se presume que Winston Churchill va a ser interpretado por Sir Anthony Hopkins. ¿Pero qué creen? Esto no es si esto no le es suficiente, también van a aparecer el Mago Merlín y el Rey Arturo. ¿Y tú? ¿En serio? ¿Neta? O sea, los... ¿Qué tienen que ver el Mago Merlín y el Rey Arturo y con los nazis y con Churchill? Digo, aparte de estar en el mismo país. ¡Y los Transformers! ¡Qué pex! Ah, y aparte... Y Dinobots. Y Dinobots pequeños, porque sí, ya también dijo Michael Bay que hoy van a salir chicos y grandes. Sí, o sea, y no dudes que el Rey Arturo va a conocer las explosiones de Michael Bay y va a decir, ¿pero qué tipo de truco hizo el Mago Merlín esta noche? ¿Qué? Entonces... Imagínense, va a ser... También va a aparecer Ted. Ted, bueno, Marco Álvarez. Poco falta, ¿no? Digo, sí, sí. Además van a salir personajes del presente, ¿no? Mark Wahlberg, Josh Duhamel y Tyus Gibson y Stanley Tucci van a aparecer haciendo los personajes que han hecho en películas anteriores. Ahí también va a estar Isabella Moner, que interpreta un personaje nuevo. Y Liam Carrigan, que va a ser el Rey Arturo. Y la verdad es de que dices tú... Por Dios, ¿qué están haciendo con los Transformers? Díganme, muchachos, ¿qué están haciendo con los Transformers? Yo siento que Michael Bay está preparando la peor película. Esto se va a descontrolar. Y la neta, te preguntas cuando ya Michael... Ya se descontroló. Ya se descontroló. La pregunta es, ¿Michael Bay puede llegar más bajo que lo que había sido la última película de Transformers? Sí, y la respuesta sí, es, sí puede. Está demostrándonos algo que sí se puede. Y peor aún... Faltan otras 3 películas de Transformers, incluyendo una spin-off de Bumblebee. Mira, no, yo creo que... Déjate eso. Aún falta más porque están expandiendo el universo cinemático. Sí, no, qué miedo. Yo creo que muchos norteamericanos, después de lo ocurrido, ofrecieron sus disculpas a la embajada de Gran Bretaña por la forma de actuar de Michael Bay y distorsionar la historia de una forma tan aberrante para los británicos, ¿no? Oye, es que es casi como si hubieran puesto que los japoneses hubieran llegado a Estados Unidos y hubieran puesto la bandera del sol naciente en San Francisco, que Microsoft se hubiera vuelto una sucursal de Nintendo y que encima de todo aparecieran John Smith y Pocahontas a salvar el día, ¿no? Mira, a través de la historia han aparecido varios trabajos de ficción en donde existen estos universos alternativos o historia alternativa donde ganan los nazis o ganan los italianos, ¿no? O los japoneses. Entonces, es normal, pero no pasa de que sea, por ejemplo, un cómic o sea un libro, no una novela. Y ahora esto llevarlo al cine, pero sobre todo el montar todo este set en una nación que todavía siente el dolor de haber perdido a tantas vidas después de los ataques de los nazis. Recordemos que Londres fue bombardeada por los nazis. Entonces no es cualquier cosa. La verdad es de que tenemos que decirlo, si sigue Michael Bay con esa idea, vamos a andar viendo una de las peores películas de la historia, pero bueno, es Michael Bay, Ya vimos. Iba a vender millones, muchos millones. Ya lo vimos con la anterior, ahora con la que sigue. Sí. No solo eso, sino que ya la historia que según es consecutiva de lo que son los Transformers, no tiene una secuencia así que digamos que sea fija. Van brincando de una historia a otra y no llevan una continuidad adecuada. No. De hecho, sí, recordarán este anime que se llama Jinro, ¿no? Que es precisamente basado en el hecho de que supuestamente habría ganado la Alemania nazi, ¿no? Y después se fue a pelear en contra de Japón. Sí. No, pues ahora sí quiero solamente pongo a decir una cosa. Si Transformers ha vendido tanto dinero, es la misma razón por la cual los norteamericanos podrían elegir a Donald Trump este año, me cae. Porque tienen un gusto. Si ese es el gusto que tienen para las películas, imagínate para la política. Ay. Bueno. Pues yo creo que con esto vamos a dejar el tema de las noticias y vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 26 de septiembre nacieron los actores George Raft, Julie London, Patrick O'Neill, Richard Heard, Emilio Gutiérrez, Linda Hamilton, Jim Caviezel, los directores Devan And, Tito Hernández, Jake Paltrow y Jacob Daniel Tierney. Murieron los actores Blanca Arthur Hanigood, Estela Pavón y Jerry Hines. Se estrenaron las películas Resurrección y Llegan sin avisar en 1980, El carnaval de las almas en 1962, El triunfo de la justicia en 1949, Man at Large y Last of the Duans en 1941, Yakuryu en 1924 y Conquistadores del Oeste en 1921, entre otras. Y ya estamos de vuelta, ahora sí que ya estamos aquí de vuelta después de las efemérides. Y yo creo que pues de las efemérides lo primero que se me viene a la mente es Linda Hamilton, esta actriz que pues ya sé que pues fue esposa de James Cameron en algún momento, pero que pues sus dos mejores momentos en su carrera fueron las películas de Terminator y esa serie que hizo de La Bella y la Bestia ahí a finales de la década de los 80, no sé si la recuerdan. Ah, claro, ¿quién se va a poder olvidar de Linda Hamilton con esas escenas, ¿no? Sí, con Ron Perlman. Con Ron Perlman interpretando a la bestia, exactamente. Sí, yo la verdad a esa serie le tengo mucho cariño porque fue una serie que realmente supo aterrizar un cuento de hadas a la escena del Nueva York de ese entonces. Y eso de mezclar policías con elementos fantásticos se me hizo muy chido, hacer algo que tardó después muchos años en volverse a intentar, ¿no? Y creo que hasta que salió Once Upon a Time volvieron a intentar algo similar, ¿no? Yo me enamoré de ella por sus mezclillas estrechas que llevaba en Terminator, my friend. Sí. Y luego aparte, pues, lo badass que era en Terminator 2, híjoles, ¿no? Yo creo que entre ella y Sigourney Weaver sí estaban peleando el título a ver quién era la más matona de las mujeres, ¿no? En ese entonces. Aunque una cosa es enfrentar al Terminator y recibir la ayuda de Arnie, y la otra es enfrentar a una reina alien solita y su alma, ¿no? Eso sí es badacería pura, ¿no? De Sigourney Weaver. Bueno, no sé si ahí tengan algún otro detalle de las efemérides que quieran comentar. Bueno, más que nada del día de ayer, que YouTube cumplió 40 años y pues ya estamos en esas edades, algunos de nosotros. YouTube, la banda de Bono. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Si ya era... Y también nació hoy Olivia Newton-John, creo. Ah, sí, cierto, sí. De hecho, sí estaba escuchando la efeméride allá en el cine. Sí, ya tiene 67 años. Y creo que aún canta muy bonito, ¿eh? Digo, ya no con los niveles de agudo desde su juventud, pero aún sigue teniendo un buen nivel cantando, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas y hoy vamos empezando a platicar con la que les debíamos desde la semana pasada, pero obviamente por cuestiones de, ya saben, los embargos y todo esto, la decidimos atrasar un poco. Y es esta cinta animada de Warner Bros. Que se llama Cigüeñas, la historia que no te contaron. Que obviamente estamos hablando de una película que está que pues tiene dos riesgos, ¿no? El primero es de que es una historia original, no tiene ningún aspecto de secuela, spin-off o remake de alguna historia que hayamos visto antes. Y es, se puede decir que es la tercera cinta que llega a México con una consigna original, ¿no? Digo, después de Zootopia, que pues ustedes saben fue un exitazo de Disney por allá en marzo. O el caso de La vida secreta de tus mascotas, que salió en julio y que pues también fue un trancazo de taquilla de Illumination, ¿no? Ahí me podrían decir Ratchet y Clank, pero bueno, Ratchet y Clank fue una adaptación de un videojuego, entonces ya no es tan original, ¿verdad? Bueno, el caso de Cigüeña, la historia que no te contaron, es una historia escrita por Nicholas Stoller y Doug Sweetland, quienes también trabajaron en el guión de La gran aventura Lego. Y tiene un en el reparto en español mexicano, y cabe aclarar que para aquellos que nos escuchan fuera de México, que esta película tiene tres versiones de doblaje, una para México, otra para Colombia y otra más para el resto de Latinoamérica. Y de hecho las diferencias radican en la interpretación de los dos personajes principales, porque en México las voces quedaron a cargo de Luis Gerardo Méndez, ¿sí? El Javi Noble de las Javi Noble y Marta Higareda. Martita Higareda. Reforzado, pues bueno, y para el resto de los países, pues bueno, para Colombia hubo otros dos actores de Star Talents de ya de Colombia, y para el resto de Latinoamérica, pues fueron dos actores de doblaje que, pues bueno, así se escucharon en Argentina, Perú, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, bueno, etcétera, ¿no? El resto de los actores, pues son los mismos en el resto de la película, Gerardo Reyero y Octavio Rojas, y así como un gran elenco que la verdad tiene ahí pues la dirección de Eduardo Tejedo. ¿Y pues de qué trata esta película? Básicamente estamos viendo que las cigüeñas ya decidieron dejar el negocio de llevar a los bebés a las familias, o sea que háganse bolas ustedes solitos, humanos, y deciden pues ahora hacer algo más se puede decir exitoso, que es repartir productos pedidos por internet. Así que tiene una empresa muy similar a una compañía de Amazonas, por no decir el Gol. Y conocemos a Junior, que es el repartidor más exitoso, quien tiene la encomienda de liberar a Tulip, que es la única humana que vive con las cigüeñas, consecuencia de un incidente que precisamente paró la repartición de bebés. Pero en su afán de completar su trabajo, sumado al deseo de un niño, que en una trama alterna a la trama principal, le pide un hermanito a las cigüeñas por correo, terminan viéndose Cigüeña y precisamente Junior y Tulip obligados a llevar a una bebita con sus padres, ¿no? Entonces ahí vemos una historia que pues podemos decir maneja varios aspectos, ¿no? Primero que nada, pues esa historia que antes los papás les contaban a los niños para tener que posponer esa plática incómoda sobre las abejitas y las florecitas, que bueno, ya saben, es un tanto incómodo explicar esos detalles, y entonces tenías que resumir las cosas como, es que mira, las cigüeñas vienen de París y traen a los niños, fin. ¿Y por qué mi mamá se hincha? Pues porque se está llenando de agua. Bueno, eso es lo que decían los abuelitos antes, ¿no? Digo, excepto el abuelo Kraken, que el abuelo Kraken, o sea, ya, nunca va a poder contar eso. La abuela se llena, no se llena de agua, se llena de helado de vainilla. O como Merlina Adams, ¿no? En la familia Adams 2, que también ahí soltaba su comentario de que, no, a mí no me trajo la cigüeña, mis papás hicieron el amor. Calla, punto. Bueno, el punto es de que además tenemos una historia en donde pues vemos algo que pues es muy similar a otras películas que hemos visto como Monsters Inc, porque la verdad es de que vemos ese detalle de que algo aberrante ocurre dentro de la empresa, el empleado trata de borrarlo por tratar de mejorarlo, se encariña con esa aberración y termina siendo lo más grande y termina poniendo su propia empresa en peligro por tratar de evitar el problema, ¿no? O sea, Monsters Inc. Y por otro lado vemos una trama de reunión familiar donde vemos que Nate Garner es el niño que encarga a la cigüeña que le traigan un hermanito, pues ahí anda con la bronca de que sus papás no le hacen caso y el niño entonces decide tomar las medidas por sus propias manos y mandar una carta a la cigüeña, y pues obviamente esto pone que a los papás de pronto literalmente les ponga el mundo de cabeza, ¿no? Y digo, y es bastante alocada las escenas en donde vemos a la familia Garner viendo cómo literalmente ponen su casa de cabeza pues para continuar pues con el deseo del niño de ver si logra llegar la cigüeña, ¿no? Mientras los papás pues piensan, no, pues es que esto no va a ocurrir realmente, ¿no? Pues pero por mientras pues hay que entretenernos y tómala, ¿no? De pronto ya ahí se vuelve una familia más unida que nunca, ¿no? Pero más o menos, pero ustedes verán qué locura de historia. Lo cierto es que ahí vemos personajes que de pronto vemos a una cigüeña que tiene complejos de Gollum, así de precios. y un palomo que nos recuerda, pues hay un debate porque muchos dicen que se parece a Dwight de The Office, no sé si recuerdan The Office, esta serie norteamericana. Dwight era como el clásico matadito del trabajo, el que pues sí, que él trataba de que todas las cosas salían bien en la chamba, pero siempre lo andaba, siempre le caía víctima de la presión de sus propios compañeros más desordenados, o incluso del supervisor de Office Space, no sé si vieron esa película de los 90, que es protagonista de muchos memes, que el de It Will Be The... Ah, si me pudieras hacer la reseña sin spoilers, estaría mucho mejor. Pero bueno, resulta que pues sí, este palomo que se puede decir es un personaje que la verdad te va, que divierte mucho, la verdad es que tiene sus momentos, es como precisamente como el matadito de la oficina, el chismoso, que la verdad es que entretiene bastante y hace que incluso le perdones que el doblaje sea tan local, ¿no? Que de pronto haya chistes que sean bastante mexicanos, que si los veo, los escucho en extranjero no les entendería en lo absoluto. Y una trama que solamente tiene uno o dos frenos, que es precisamente cuando de pronto le dices a la gente, deja de sonreír, porque esta es la parte triste de la película, ¿no? Pues sí, la película es bastante predecible la trama, así que realmente no le vamos a pedir mucho a esta película, pero de que entretiene bastante, entretiene mucho, ¿no? La verdad es que el guión sí se sabe acomodar bien los chistes, aunque sean muy locales, los acomoda bastante bien. En cuanto a las voces, podemos decir que Luis Gerardo Méndez, que es un experto en juniors, interpretando a Junior, la ironía, tiene una textura de voz que, en cierto, que ya cuando te pones a escucharlo con atención dices, oye, ¿no será que Luis Alfonso Mendoza le pasó unos tips de cómo hacer su voz? Porque la verdad es que sus voces son tan parecidas, o sea, Luis Alfonso Mendoza, que lo conocemos por el programa Day Caramba, por interpretar a Gohan, y de pronto los dos actores tienen unas texturas de voces que sí se confunden y hasta eso se supo acomodar muy bien a lo que la película le pide, ¿no? Ahí tenemos un Gerardo Reyero, sí, la voz de Freezer en Dragon Ball, que hace un villano bastante, muy bien elaborado, muy gracioso, y que de pronto cuando se avienta una escena que realmente le vuela la mente tanto al personaje de Junior como al del palomo, como a Toddy el palomo, te vas a dar cuenta que literalmente te va a volar la cabeza nomás de ver eso, ¿no? Pero híjoles, la voz de Reyer es impresionante aquí. La que no es tan cumplidora es la de Marta Higadera, que hace una voz bastante fresa y bastante ingenua de Tulip, que hace que el personaje de Tulip de pronto se torne mucho más ingenuo de lo que es. Ahí, si a eso le sumamos que la animación de las caras de Tulip son bastante graciosas, entonces sentimos que Tulip no es tan lista como parece, ¿no? Aún así te entretienes viendo mucho lo que hace con Tulip Higadera, pues es graciosa, pero siento que creo que exageró demasiado la crema y fresa que le pone a la voz, ¿no? Hasta terminas en cierto modo de decir, ¡oye, cállela! Ya de ahí, pues, el otro personaje que destaca mucho es en la voz de Toddy, que la verdad es de que esa vocecita que le pusieron a Toddy durante toda la película, con esa voz que parece de matadito fresón, que la verdad es que le estaba quedando bastante bien como empleado fresa ignorado. Hasta que de pronto le cambia por cuestiones de la historia y de pronto, sí, ahora tú me vas a respetar, cosas por el estilo. La verdad es que el Toddy le quedó, me dio una risa, porque la verdad es de que en los momentos que de pronto tiene discusiones con Junior o con el jefe, de pronto, pues la verdad es que funcionan muy bien sus chistes y te estás muriendo de la risa con Toddy, ¿no? Además hay un chiste que involucra a Águilas, que la verdad es que hasta parece que hicieron el doblaje hace 2 semanas apenas, porque el chiste quedó muy perfecto a lo que está ocurriendo en el deporte nacional en estos días, ¿no? La calidad de la animación es bastante sorprendente, la verdad es de que yo pienso que si bien no llega a los niveles de un Pixar, pues sí es una animación que te deja pues con la boca abierta en varios momentos. Hay ciertas escenas que no son tan buenas, por ejemplo cuando están en la escena de los lobos, que es muy graciosa, las tomas de oscuridad no le funcionan bien a Warner Bros, pero cuando estamos haciendo escena donde involucra un montón de colores, la verdad es que sí te quedas hasta llegas a sentir que tu cerebro se revuelve con tanto color, pero funcionan, ¿no? Antes de la película, les recomiendo que pues si ya tienen palomitas y todo, pues vean el corto del maestro, que es basado en el universo de Ninjago de Lego, que donde vamos a ver ahí un maestro de Kung Fu tratando de hacer el mejor intro de la historia. Está muy chido el corto, así que chéquenselo, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir en conclusión? Cigüeñas es una película que entretiene, no va a aspirar a premios, pero entretiene bastante. Buena opción para llevar a la familia, aunque sí, seguramente van a salir al cine y sus niños van a preguntar, oye, papá, ¿y eso de las cigüeñas cómo, qué es eso? ¿Cómo funciona, no? Porque, digo, incluso cuando, pues al final de la película sí les van a dar preguntas a los niños, ¿no? Y seguramente ustedes van a tener que decir, pues es lo mismo de lo que te había platicado, de las abejitas y las florecitas. Pero papá, las cigüeñas... Y ya, dice, si vas a decir, ay, gracias a Dios, van a haber una reforma educativa que les van a explicar todo eso en el futuro, ¿verdad? 7.4 de calificación esta película, que la verdad sí merece la vuelta al cine. No sé qué opinan los demás. Pues fíjate que no la he ido a ver, no ha habido tampoco el chance, pero sí suena atractiva para llevar a los chavos, más en un periodo en el que está un poco flojón lo que son películas infantiles. Sí, la verdad es que sí, es un periodo flojo, pero pues fíjate, hasta eso, esta película sí atrajo buena audiencia, primer lugar en la taquilla en México. Oh, de lujo. Sí, pero creo que no le fue tan bien en Estados Unidos. No, sí, quedó abajo de la de los Siete Magníficos, que aquí en México curiosamente le fue rete mal, ¿eh? Mm. Pero fue porque yo pienso que la publicidad que aquí en México fue bastante agresiva, sobre todo porque pues vendían muchísimo la presencia de los dos actores, ¿no? Que pues la verdad es de que el Star Talent pues sí suele vender mucho, y la verdad es de que no metieron a cualquier Star Talent. Digo, es cierto que critico a Marta Higareda por no darle la textura de voz que hubiera deseado a Tulip, pero el hecho de que te digan, ah, va a estar Luis Gerardo Méndez y Martita Higareda y no el Whatever Tomorrow, pues ya es muchísimo, ya es sí, gracias. Publicidad positiva. Y pues un buen trabajo de doblaje, más una gran cantidad de comerciales en televisión, en las calles, sobre todo la imagen de la bebita, que sí te quedas, ay, la verdad es que sí, sí supieron vender la película, cosa con los Siete Magníficos, que yo no vi mucha publicidad en las calles, y yo pienso que ese es otro aspecto que a lo mejor puede ser muy discutible. Pero bueno, no sé si tengan ahí, digo, en Estados Unidos no le fue tan bien, porque precisamente las películas de vaqueros, ya sabes, venden mucho, ¿no? Y aún así no vendió tanto como esperaban, ¿eh? Bueno, ¿algún otro comentario? No. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche, pero esta es una reseña grabada, así que pues vamos a escuchar a Berenice pues platicándonos de esta película que se llama Sing Street. Este es tu momento. Un momentito, hablando de eso. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en esta ocasión no puedo acompañarlos en el programa en vivo, pero quisiera compartirles mi reseña o mis comentarios sobre la película de Sing Street. Desde que leí la sinopsis, vi el tráiler, la película la verdad me llamó muchísimo la atención. Fuera de que me considero una persona que le gusta mucho la onda ochentera, la década de los ochentas, leí la sinopsis, vi el tráiler, como les decía, me gustó mucho. Y cuando vi el producto ya final, el producto completo, bueno, la película me terminó de encantar. ¿Pero qué es lo que tiene esta película que la hace tan peculiar? Bueno, de entrada el director, el realizador es músico, es John Carney. Tal vez algunos tienen la referencia de él porque sí. Hizo películas como Begin Again y como Once. Películas de corte dramático, romántico, donde había mucha, mucha música en cada una de las escenas y bueno, a lo largo de la historia. Y Sing Street, a pesar de que tiene canciones icónicas de los años 80, no recae en ser el típico musical, en tener las escenas musicalizadas así que se sienta muy, muy forzada la canción. Tal vez unos me entenderán a qué me refiero. Al contrario, Sing Street es una película que cada una de las situaciones, mejor dicho, la música te lleva a conocer ciertas, el desarrollo de la historia, ciertas escenas, cierta narrativa de la misma historia, ¿no? Es la verdad bastante interesante. Pero bueno, ¿de qué trata Sing Street? Sing Street es una película producida de entrada y filmada en Irlanda y trata sobre un joven que se llama Cosmo, que un día conoce a una muchacha llamada Rafina y él decide impresionarla. Esta película cabe señalar que se desarrolla en el año de 1985, que justamente en este año es cuando Irlanda tiene una crisis económica y de aquí parte un poco la historia. La familia de Cosmo, al verse también afectada en su economía, decide recortar gastos y mandan a este joven, a Cosmo, a una escuela un poco más económica. La escuela a la que mandan a Cosmo se llama Sing Street. Sí, es más o menos, de hecho es prácticamente la referencia al título de la película. Pero el dato curioso es de que esa escuela sí existe. Existe en Dublín y fue fundada hace, bueno, en los años 1800 más o menos. Pero bueno, regresando con la historia, como les comentaba, Cosmo llega a esta nueva escuela y es donde tiene que aprender a lidiar con todo lo típico nuevo, lo típico de ser el nuevo, ¿no? En la escuela. Creo que muchos pasamos por esas etapas. ¿Qué conlleva estas situaciones? Bueno, tiene que empezar a hacer nuevas amistades, tiene que adaptarse a una doctrina, que en este caso es una doctrina bastante, bastante estricta, a soportar el bullying de ciertos compañeros, pero todo eso se pierde un poco cuando él conoce y aparece en su vida una joven de nombre Rafina. Rafina justamente vivía en una casa como de asistencias para jovencitas enfrente de esta escuela y es ahí donde Cosmo la ve casi a diario prácticamente y decide acercarse a ella diciéndole que tenía una banda de música, fue lo primero que se le ocurrió. Con el fin de impresionar, le cuenta toda una historia de que él es el vocalista de la banda, que hace canciones, que graba y se nota cuando Rafina empieza a tener un poco más de interés. Aquí es donde Cosmo lleva esta mentira a una realidad y junto con su amigo empiezan a buscar personas dentro del colegio, fuera del colegio, para integrarlas a la nueva banda. Al final del día mandó una convocatoria, juntó un buen grupo de amigos y compañeros que formaron parte de la banda. Y aquí es donde empiezan todas esas influencias musicales y empezamos a recordar todas esas bandas características del rock británico de los 80s. Incluso en la historia, Brendan, el hermano mayor de Cosmo, interviene haciendo aportaciones musicales muy importantes. Le muestra todos esos sonidos y músicos que estaban muy en el top de música de esos años, ¿no? Vemos bandas como The Cure, como Duran Duran, como Joy Division. Conocemos que cada uno de estos grupos tiene ensambles o sonidos muy, muy particulares, muy característicos. Y se reflejan las canciones que Cosmo empieza a componer. Sí, de hecho le sale su lado artístico y empieza a componer las letras, Uno de sus amigos el papá del amigo es músico, entonces tiene toda una serie de instrumentos en su casa. Y empiezan a componer canciones. De hecho, hay un soundtrack de esta película, la cual es bastante, bastante interesante. Está disponible en varios medios de música online. Y la banda, al final del día, toma el nombre de Sing Street. Recordemos que, como les comentaba anteriormente, es la base o es la referencia de la escuela donde ellos están, ¿no? Cada una de las canciones es un homenaje literal a las bandas que les comentaba hace un rato. Bandas como Duran Duran, les comentaba Joy Division, Aha, The Cure. Y cada vez que hacen una referencia de estas o adoptan o empiezan a escribir estas canciones, escuchamos todos esos sonidos característicos de las bandas y empezamos a ver la manera, estos chavitos empiezan a adoptar la manera de vestir de estas bandas. Por lo que vemos cabellos con mucho crepé, vemos todo el estilo de los 80s, ¿no? Grandes suéteres, grandes camisas, mezclilla de lavada, maquillaje muy exagerado, todo el look, ¿no?, que tenían estos grupos de los 80s. En general, el equipo de producción de la película considero que hizo un muy, muy buen trabajo. ¿Por qué? Todos los detalles se cuidaron, desde, no sé, automóviles, relojes, en cuanto a vestuario, ¿no? Bueno, hablando relojes, toda la ropa en general, las escenas, los sets, todo fue un producto muy, muy cuidado que nos lleva esta nostalgia de los 80s. De hecho, ahorita está como muy marcado, bueno, me ha tocado ver dos o tres programas o series que hacen mucha referencia a los 80s y que regresamos a ver elementos muy, muy ochenteros. Pero bueno, el elenco los protagonistas de esta película es Ferdia Walsh-Pilo y Lucy Boynton. Ellos llevan los personajes principales. Y vemos también caras conocidas como el de Aidan Gillen, que lo recordamos en Game of Thrones, y como María Doyle Kennedy, que participó en Downton Abbey. Los personajes son sumamente amenos, tienen diálogos sencillos, son escenas, la interacción también entre los personajes y los diálogos es muy cómico. Dentro de la sala la gente, la verdad, me tocó escuchar muchas sonrisas, muchas carcajadas, porque sí hay momentos, escenas de la película que se vuelven como muy amenos, sí, son muy cómicos. Y bueno, también escuchamos unos acentos irlandeses que, la verdad, de hecho, de un personaje en particular es muy complicado. El acento puro de Irlanda es como muy, un inglés bastante, bastante, con un sonido bastante cerrado. No sé, está complicado de escuchar. Ya que la vean, me darán la razón. Pero bueno, la interacción entre los personajes es fluida. Casi toda la película, bueno, vemos a estos jóvenes interactuando, formando canciones. Es bastante divertida, la verdad. Y son todas las vivencias que un adolescente tiene. Como les comentaba, habla del primer romance, habla de la convivencia o de los lazos que se empiezan a hacer entre los amigos. También un poco de rebeldía ante los mayores por querer imponer sus doctrinas o su manera de ser. Vemos la solidaridad entre los hermanos, tal vez la desintegración familiar un poco. En sí es una película bastante, como les comentaba, amena, ligera. A mí en lo particular me gustó mucho. No siento que las actuaciones sean muy forzadas, al contrario. Sale todo muy, todo fluye, todo es muy espontáneo. Inclusive esta película cuenta con garantía Cinépolis. Digo, lo que significa que están seguros del producto que están distribuyendo, ¿no? Por lo que yo les recomiendo muchísimo que en cuanto tengan oportunidad, vayan a verla. Leí más comentarios sobre la película y en general son bastante, bastante buenos los comentarios. Por lo que les recomiendo mucho ir a esta película. No se esperen a verla en televisión abierta. Les recomiendo que vayan ahorita. Bueno, no ahorita. Vayan pronto a ver esta película. Pero bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias y nos oímos después. Hasta luego. Y bien, ya estamos de regreso. Y pues lo bueno, la verdad es que pues gracias a Berenice por su reseña, la verdad es que está bastante interesante esta película. Tiene una banda sonora que hay que mencionarlo, la banda sonora está muy padre. Hay música de Duran Duran, de The Jam, de The Cure, de Hollow Notes, de Joe Jackson. Oh, tiene Stepping Out, muy buena canción, por cierto. Y de Adam Levine. Y claro, canciones originales, también de Motorhead, hay una rola por ahí. Hay unas canciones que sí son de la misma banda de Sing Street, que pues ahí de hecho son canciones originales que como dice Berenice, las pueden escuchar en su distribuidor de música por streaming favorito. Así que pues búsquenlas, porque la verdad es que esta película tiene muy buena banda sonora si les gustan los 80s, y ya saben que pues que a veces salen muy buenas bandas sonoras de esto, ¿no? No sé si ustedes tengan ahí algún comentario, abuelo, Marco. No. Bueno, pues bueno, pues vámonos pasándonos a la tercera reseña, que es, pues ahora sí que más que una reseña es un duelo. No sé si el abuelo cree que envió esta película, pero seguramente podemos agarrarle esta película como pues una comparación, más que una reseña, porque digo, ya sabemos que pues a veces sí es un poco injusto comparar una película, un remake de un remake de un remake de un remake de un remake, contra la fuente original, ¿no? Estamos hablando de que la película original en cuestión es la de Los Siete Samurái, esta película de 1954 dirigida por Akira Kurosawa, y que la verdad, pues ustedes saben, es un clásico, ahora sí que es un clásico, ¿no? Una película que inspiró pues a la creación de muchas historias que se cuentan de una manera muy similar, como el caso de Bichos, esta película de Pixar, el caso de series como Samurai 7, este anime que pues tiene una historia muy similar a Siete Samurai, pero pues en un entorno futurista. Ahí está, incluso había una película tipo que de pronto a alguien se le ocurrió revolver los Siete Samurai con Star Wars, con un resultado bastante gacho. Creo que ahí salía de villano el actor que sale en la película de Bruce Lee. bueno, el que salía en la película de Bruce Lee como el cuate que lo apoyaba, John Saxon, si no me equivoco. Pero qué película tan mala, la verdad. pero así como los siete samurái, pero con aves espaciales, ¿no? Y tenemos Los Siete Magníficos, esta película de 1960, si no me equivoco, que la verdad pues es un clásico, ¿no? Esta película de John Sturges, que pues tenía ahí un elenco, pues que de pronto tenía a Vincent Coburn, tenía a Jules Briner, a Charles Bronson, a Steve McQueen, puro actor ahí de que después agarraron su propio, pues ahora sí que su propio camino, su propia fama, incluso Telly Savalas, ahí estaba Koyak. Entonces, de pronto tenemos este remake, el cual pues está dirigido por Antoine Fuqua, el director de Día de Entrenamiento, que se vuelve a reunir con Denzel Washington. Y pues esta película pues tiene muchas diferencias con lo que hemos visto, incluso con el remake de Sturges, el cual pues ahora en lugar de manejar a un grupo de vaqueros, que pues aquí eran 6 blancos y un afroamericano, aquí estamos viendo un grupo con una diversidad racial y de características que nos dan, pues ahora sí de pronto nos dan personajes muy diversos, ¿no? Ahí tenemos un Denzel Washington, que es el líder del grupo. En cierto modo, pues es un personaje que, pues, el mismo personaje que interpreta Jules Briner en la película de los 50. El mismo, se puede decir, el samurái líder del grupo. Pero aquí con un personaje que, pues, se puede decir que es el líder, el pistolero fregón, y que de pronto sí tiene sus escenas de acción formidables, ¿no? Chris Pratt, que pues es aquí interpreta al segundón, que es en tanto pues el más payasito del grupo, que pues podemos decir que su personaje en cierto modo está apostador. Me hace recordar de que Chris Pratt parece que no puede salir dejar de ser Chris Pratt, ¿no? Parece que es el mismo personaje que vimos en Guardianes de la Galaxia, el mismo personaje que vimos en Mundo Jurásico, ¿no? Ahí tenemos a Ethan Hawke, que realmente sabe hacer un personaje por su cuenta, como Goodnight, el cual es un francotirador con estrés postraumático de la guerra civil. Entonces, este personaje, pues la verdad es que sí lo vemos, yo creo que es el personaje que quedó mejor elaborado y el que tiene incluso una mejor actuación que todos los demás. Vincent D'Onofrio, que interpreta pues a un hombre que es un cazador de cabelleras, o sea, se la pasa cazando indios, y que tiene un acento bien extraño con una voz súper agudísima, y que muchos dicen, más que vestirse con la ropa de un oso, parece que es un oso que viste ropa de humano, ¿no? Porque si la verdad es que es un tipo fortachón, enorme, pues hagan de cuenta Kingpin con una enorme barba. Digo, pues finalmente D'Onofrio interpretó a Kingpin en Daredevil. Manuel García Rulfo, que interpreta a un bandido mexicano. Byung Hun Lee, que interpreta a un chino que pues tiene habilidades con los cuchillos y las artes marciales. Y finalmente Martin Sensmeyer, que interpreta a un indio de raza pura, un comanche. Entonces, tenemos esta película que nos cuenta, pues ahora sí que, bueno, aparte hay que agregar a Halle Bennett, a Peter Sarsgaard y a una actuación casi cameo de Matt Bomer, este actor que hemos visto en otras películas y que, pues digo, parece que nomás viene, que literalmente nomás viene a echar rostro en esta cinta, ¿no? Bueno, ¿de qué trata esta película? Pongan atención, muchachos. Pues esta película, al igual que Los Siete Samurái, al igual que Los Siete Magníficos, vemos como un pueblito pequeño es atacado por una sociedad, por un minero que decide pues tratar de quedarse con el pueblo a la mala, utilizando sus forajidos, utilizando toda la violencia posible, y en esto pues varias personas mueren en el pueblo, y la viuda de uno de ellos, interpretada por Halle Bennett, pues decide pedir la ayuda de un cazarrecompensas, quien decide reclutar a un grupo de pistoleros tan diverso en la racial como en sus habilidades. ¿Cuál es el problema de esta película contra la película de Kurosawa o la película de Sturges? El gran problema es de que yo noto que el grupo es tan diverso, de personajes tan distintos, que a veces es muy difícil captar realmente a qué personajes ponerles atención, ¿no? De pronto vemos un personaje de Denzel Washington que se toma mucho tiempo en la pantalla, es cierto, es el protagonista, es el líder, incluso en la película de Kurosawa sí tiene que tener ese tiempo, pero yo noto que el problema es de que el personaje de Denzel Washington no está tan mal definido que hasta el final tienes que entender por qué está liderando esto, ¿no? Realmente no le ves esas intenciones que quedan resueltas en los primeros minutos de Los Siete Samurái y que pues quedan más o menos resueltos como a la mitad de la cinta de la película de Sturges. Es complicado entender el personaje de Washington y aún nunca puedes entender por qué arriesgar tu vida contra un grupo que literalmente te va a hacer pedazos por algo que a lo mejor parece no vale la pena, ¿no? Y es complicado entenderlo, ¿no? De pronto, ese giro, esos giros que le da Foucault a sus películas, es lo que de pronto dices, ten fe, en algún momento va a aparecer el MacGuffin el motivo por el cual Washington interviene, pero esto hace que uno, que te desconciertes de su personaje, ¿no? Ahí tienes un Chris Pratt que les digo, no sale de lo que sabe hacer, intenta hacer lo que hizo Toshiro Mifune en Los Siete Samurai, y en momentos parece que ya no le agarras tanta la gracia, ¿no? Digo, Toshiro Mifune, cabe aclarar, en Los Siete Samurai era el samurái gracioso, el de los comentarios sarcásticos, el que no podía montarse un caballo, el que de pronto, pues, tú lo veías y decías, ¿eso es un samurái, en serio? Y te das cuenta que tiene mejores motivaciones que el personaje de Chris Pratt, ¿no? El de Tan Hawk, insisto, es uno de los mejores, yo pienso que es una de las mejores actuaciones que se ven en esta película y lo disfrutas, y esa complicidad que tiene con el personaje de Byung-Hun Lee, que pues técnicamente estamos hablando que estás viendo Storm Shadow, el de G.I. Joe, pero con bigotes y sin traje de ninja, ¿no? Vincent D'Onofrio a mí se me hizo muy exagerado, creo que esa vocecita tan aguda lo hace desconcertante. Yo pienso que D'Onofrio es muy buen actor, pero creo que también ahí sí como que se resbala mucho con su personaje, ¿no? Y de los demás, de Sensmeyer y del Tapatío García Rulfo, puedo decir que tienen sus momentos, pero yo siento que al no ser tan trascendentes sus personajes, creo que hay una buena escena de García Rulfo que realmente se disfruta bien. La de Sensmeyer se me hizo demasiado cliché. Siento que los dos personajes, los dos actores no se aprovechan tanto. Y el caso de García Rulfo, pues básicamente se limitan a andarle diciendo güero Chris Pratt a cada rato. Incluso hasta en cierto modo insinuando qué puede significar güero. Y soltar varias de nuestras mejores palabras de nuestro vulgar vocabulario, ¿no? Que pues, ya saben, si hay un mexicano en una película, pues las mentadas de madre y todo esto, pues aparecen, ¿no? El villano de que interpreta Peter Sarsgaard, híjoles. Yo creo que si una de las cosas que Los Siete Samurai supo manejar muy bien es el hecho de que los villanos simplemente aparecen para dar problemas, pero no para entenderlos, ¿no? O sea, no trates de entender al villano, ódialo, hay que matarlo, hay que pasarle la espada por encima, ¿no? Y acá terminas hasta en cierto modo sintiendo hasta lástima por el personaje en algún momento de la historia y dices, ¿tú en serio? ¿Hay que sentir lástima por el villano? Se supone que hay que acabar con él. Hay que acabar con él, porque tenemos que darle la oportunidad de que hasta tenga la chance de hacer la historia, terminar la historia un poco más trágica de lo que ya está, ¿no? Y el otro personaje que a mí se me hizo muy como que, bueno, parte como el conductor de la historia, porque finalmente alguien tuvo que buscar a los samurái, en el caso de Los Siete Samurái, y aquí a Los Siete Magníficos, pues el caso de la viuda que interpreta Halle Bennett, que pues la verdad cuando la ves dices, se parece mucho a esta Jennifer Lawrence, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto dice diálogos que suenan como a los Juegos del Hambre? ¿Por qué de pronto tiene que de pronto aferrarse tanto a la chica de fuego? ¡Mal! ¡Tache! ¡X! O sea, trata de ser un personaje original, o sea, realmente si van a ser una mujer luchona, no se agarran de la chica de fuego para que sea fuerza similar o casi igual a la chica de fuego, ¿no? Prácticamente Halle Bennett parece que estaba haciendo un cosplay de Jennifer Lawrence a todo el rato, ¿no? Y luego se supone que era viuda porque andaba de pronto con unos escotes que te quedas tú, wow, fanservice. Una viuda haciendo fanservice, ¿qué pex? ¿No se supone que está recordando ahí a su maridito recién asesinado? Otra de las cosas es de que la película pues sí tiene muchas referencias tanto a Los Siete Samuráis como a la película de Storch. La verdad es de que pues sí, la banda sonora del fallecido James Horner, pues de pronto se pone a jugar muchísimo con las tonadas de Elmer Bernstein, y la verdad es que sí hay un momento en el que dices, va a sonar esa memorable canción de Los Siete Magníficos. ¿Alguien tiene un cigarro? O la referencia del caballo indomable, que pues sí, es otra referencia a Los Siete Samurái. La batalla final llena de giros de tuerca, sacrificios y momentos emotivos, que la verdad es que ambas películas presumen de buenas escenas, y creo que podemos decir que lamentablemente sí es muy resumida la batalla final en comparación con Los Siete Samurái. Lo que sí es de que la forma en que se desarrolla la historia es cierto. En Los Siete Samuráis estamos hablando de una película de 3 horas y media, pero el desarrollo de la trama te va metiendo algunos detalles que hacen interesante que realmente los 3 horas y media se vayan así volando, ¿no? Y acá con 2 horas y media, con 2 horas 10 minutos, estás sufriendo durante 40 minutos porque realmente nomás estás viendo cómo reúnen a los siete magníficos, cómo de pronto llegan al pueblo y de pronto ya están haciendo la estrategia para defenderse de los malos y dices tú, ah caray, ni tiempo hubo para otras cosas, muy tardado, ¿no? No, o sea, realmente sientes que mientras se lo siente Samurai, esos 40 minutos que hacen la planeación, entrenan a la gente y todo eso, lo disfruta, lo masticas y ves incluso uno que otro chiste, acá literalmente lo tratan de hacer todo al aventón y en momentos sientes que hasta es tensa la situación, en lugar de ser tensa la situación, sientes que en un momento ya mero llegan los malos, por favor, que ya lleguen, ya quiero dar balazos, porque sí, el mejor momento, Como que le costó trabajo hacer el ensamble, ¿no? De los personajes, hacer que unos se pusieran de acuerdo unos con otros. Sí, es muy complicado, ¿no? Y luego, pues, dices tú, tienes una mujer que pues se ve bonita y todo eso, y no hay ni, de pronto ese interés amoroso, nada, qué pex. Otro detalle que dices tú, qué respetuoso salieron estos 7 hombres. Bueno, uno de ellos sí, de pronto sí estaba considerando la idea, pero dices, órale, qué caballerosos, mientras en los 7 samuráis sí uno anduvo literalmente ahí viendo cómo su corazón se hacía pedacitos por una de las campesinas. Oye, qué pex, ¿no? Qué pex. Bueno, a lo mejor hubiera alargado demasiado la trama, ¿no? Y ya saben que aquí en el cine millennial, una película de más de 2 horas es un crimen, ¿no? Bueno, otro detalle, pues sí, es que la batalla, las escenas de acción están bien elaboradas, realmente se aprovechan los efectos visuales, realmente hay unos stunts muy bien elaborados, algunas explosiones bien hechas, aunque sí hay algunas escenas que sí exageran un poco, como que dices tú, es cierto que existe el sacrificio japonés, pero creo que aquí exageraron muchísimo la escena, ¿no? Ni, dices tú, vamos, ni siquiera Seiya es capaz de semejantes cosas, ¿no? Y digo, dices tú, y cuando dices, ni siquiera Seiya es capaz de hacer semejantes cosas, que ya están exagerando mucho la acción, ¿no? Pues la película en sí es entretenida, es divertida, aunque la trama sí realmente le queda mucho a deber a los 7 samurái. Creo que sí, hasta podemos decir que hasta es una falta de respeto, incluso a los 7 magníficos de Storch, que la verdad es que sí les recomiendo que también le den una checada a esta historia donde aquí los vaqueros defienden a un pueblito de unos bandidos mexicanos liderados por Calavera. Calavera. Y con una banda sonora formidable de Elmer Bernstein, que la verdad es que fue muy disfrutable. Y que, pues sí, ya cuando escuchas cierta canción de Bernstein en el soundtrack, de pronto hasta tienes ganas de fumar, ¿no? Dices, ay, tengo que ir a ese mundo. Bueno, de ese mundo de los 2 cigarros que ponían en los coches en el coche de Ayrton Senna, ¿no? Cuando. La verdad es que es una tonada memorable, ¿no? Aunque sí, casi casi quieres salir echándote un cigarrito al final de la película, ¿no? Bueno, muy buena película, la verdad es que pues sí, siento que es una película entretenida para un domingo por la tarde, con muchas palomitas y si quieren ver una buena película de vaqueros, ¿no? Porque sí, vaya que hace falta una película de vaqueros que divierta, lo hace, pero yo siento que sí queda muy lejos de las otras películas, la verdad. Sí, definitivamente está muy lejos de los 7 samuráis, que es la obra cúlmine de Akira Kurosawa, por lo menos desde mi punto de vista, porque con ella nos mostró de todo lo que era capaz para manejar el cine de samuráis, ¿no? Y finalmente creó una historia que en sus 3 horas y media, caso que sería como muy extraño ver a un millennial tratando de ver los 7 samuráis, porque llegaría a la mitad y diría, todavía no se matan, ¿no? Entonces sí es medio complicado, hay que mirarla con mucho detenimiento, porque si algo hizo Akira Kurosawa fue ir paso a paso descubriendo a cada uno de los personajes y dándonos a conocer cuáles son sus motivaciones para finalmente tratar de defender a la aldea, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Es un desarrollo de una historia muy profunda en donde al final solamente quedan de pie, si no mal recuerdo, 2 samuráis, ¿no? Entonces, fue una tres samuráis, ok. Fue una verdadera matazón, ¿no? Sí, y eso sin contar cuántos murieron del otro lado y cuántos murieron del lado de los samuráis, porque pues ahora sí que digamos que en cierto modo pues esta historia pues dices fueron 7 samuráis, pero pues los samuráis no pelearon solos, claro que no, porque al final se unieron los la gente del pueblo porque se dieron cuenta que los samuráis pues no iban a poder solos, ¿no? Exacto. Entonces sí hubo un momento dentro de la batalla final donde todo estaba siendo orquestado por los samuráis, ¿no? Evidentemente fueron entrenados también por ellos, pero como que te das cuenta que al principio de la batalla no quieren entrarle, ¿no? Es hasta que ya ven que comienzan a morir que tienen que entrarle, porque si no, ellos también van a perecer. Sí, y acá en esta película, híjole, si comparamos las dos batallas, yo siento que la batalla de la película moderna, como que de pronto dices, vamos a meterle un giro a la batalla para que de pronto parezca que esto se pone súper apocalíptico, y dices tú, no manches, o sea, ¿en serio tenían que meter ese detalle para hacer que de pronto la matadera, que la que parecía ser una batalla casi ganada, de pronto la voltees a favor de los malos así nomás? Dices, no, pues ya sabemos que los villanos son villanos, pero eso sí se pasó de manchado, ¿no? Y bueno, no hay que tratar de fraternizar con el enemigo, ¿no? O sea, si finalmente lo vas a matar, mátalo y ya, ¿no? Sí. Creo que ese, bueno, es un error, ¿no? Sí, no, esas escenas finales, la verdad es de que dices tú, tenía realmente que alargar tanto Fukua esa escena final, dices, hasta, es cierto que también que cae en un momento de ironía, cae en un momento de que dices tú, tienes que también desenvolver al personaje principal para entender sus motivos, pero tú te quedas, ¿neta? ¿Por qué hasta me hace sentir compasión del malo? Dices, basta de eso, ¿no? No, sí es una película que, pues, digo, artísticamente sí falla mucho, pero a nivel de entretenimiento cumple Fukua, pero yo siento que así que no queda ahora sí como un buen remake. Creo que hasta Bichos cuenta mejor esta historia que Los Siete Samurái, ¿no? Claro. No, perdón, que Los Siete Magníficos. No, que Los Siete Magníficos, mira. En Los Siete Samurái tenemos 7 personajes con los que podemos empatizar de una u otra forma, porque todos tienen algo en específico. Por ejemplo, Kukichiyo, pues es un campesino, ¿no?, que quiere ser un samurái, y es el personaje que, pues, tiene un carácter así como iracundo, ¿no?, pero a la vez es divertido. Y bueno, tenemos también a Kanbei, ¿no?, que es el soldado, que es al que recurren los habitantes del pueblo, que es el que finalmente trata de juntar a todos los demás, ¿no? Y así sucesivamente vemos un desarrollo de personajes muy profundos con los que podemos empatizar o pelearnos incluso, porque hay ocasiones donde sí nos harán enojar y ocasiones donde incluso nos harán llorar. La verdad es que cuando ves la película de Los Siete Samuráis, llegas en algunos puntos a llorar, o sea, de verdad. Y no solamente pues el asesinato de los ladrones, ¿no? Es una serie de cosas que van sucediendo dentro de este drama que finalmente nos obliga a mirar más allá de la historia inicial, ¿no? Sí, la verdad es de que yo pienso que esta película, tienen que ver, si ven primero Los Siete Samuráis, se van a llevar una fuerte desilusión de Los Siete Magníficos, así que yo les recomiendo, si van a ver Los Siete Magníficos y se quedan con la duda de que si es mejor Los Siete Samuráis, pues primero vean Los Siete Magníficos y en un buen rato, o sea, resérvense tranquilamente sus 3 horas y media, ténganse ahí, pues, las suficientes provisiones y mucha calma, porque sí, la forma de contar el cine de los japoneses puede ser también un tanto desconcertante para la gente occidental, ¿no? Y aún así van a encontrarse con una historia muy bien elaborada, con personajes que realmente te hace sentirte identificado y que incluso se volvieron, por así decirlo, arquetipos de los personajes que veríamos incluso en el anime, ¿no? Incluso posteriormente, ¿no?, veríamos otras películas basadas también en Los Siete Samuráis, como ya mencionaste, pues Los Siete Magníficos, que es la que estamos mencionando, pero la de 1960, que fue una obra que digamos que no fue tan buena como Los Siete Samuráis, pero fue mucho más aceptable, ¿no?, sobre todo para el cine anglosajón. Y después vemos un poco más ya en nuestros tiempos, pues el de Bichos, ¿no?, que es esta película de Pixar que también tiene como un tratamiento similar. Y después vendría otra más que se llamó Seven Samurai 2000 y tantos, que está basada en un juego, es un videojuego, ¿no? Entonces, sí. Tanto vemos estas historias alternas, también por ahí hay un anime que salió que se llama Samurai 7, no sé si lo llegaste a ver. Sí, sí, era pues un anime que sí se basó mucho en eso, ¿no? De precisamente Los Siete Samurái, pero con un entorno de proteger a la humanidad de un grupo de alienígenas o algo por el estilo, ¿no? De hecho eran unos ladrones, igual, ¿no?, que también robaban el arroz de los campesinos. El tema es bastante similar. Si te fijas, En la portada de los DVDs de Samurai 7 dice Akira Kurosawa, Samurai 7, ¿no? Sí. Ay, pues la verdad es que, pues, si ahí nos ponemos a ver cuántas historias japonesas se han desarrollado en el torno de un equipo de gente que pelea por un bien común de manera desinteresada y que hasta se sacrifican por ello, uff, hay una gran cantidad de historias, ¿no? Podemos llevarnos horas y horas platicando de animes, incluso de series tipo Sentai, ¿no? Se puede decir que en cierto modo hasta los Power Rangers. Ahí está, está un capítulo de Clone Wars, ¿no? De Star Wars, ¿no? Sí. Yo hasta recuerdo un episodio de José Miel que se inspiró precisamente en los siete samuráis, ¿no? Que pues es un grupo de personas que de insectos que van a proteger a un enjambre de la invasión de unos avispones y que al principio no cumplen con su chamba, pero cuando se dan cuenta del compromiso que tienen, pues literalmente sacrifican su vida, ¿no? Y hasta te quedas tú con la lagrimita de fuera. Pero bueno, este tema nos obliga a entrar a el tema de la semana. Sí. Ahora sí vamos a los espadazos, que pues el tema de la semana pues es el chambara, que bueno, el chambara es un subgénero que ya habíamos platicado hace poco, que es un subgénero del Jidai Geiki, que son películas basadas en la era feudal o en el periodo Edo o periodos anteriores, sobre todo la era del Shogun, en la cual, pues bueno, ustedes saben que la cultura japonesa, Japón se cerró por completo cerró su isla por completo a la influencia extranjera. Solamente había exportaciones de países como Holanda y Portugal, pero realmente Japón cerró también su país a la influencia de otras culturas, que ellos pues terminaron desarrollando su propio estilo cultural. Podemos decir que Japón, entre el siglo XIV y el siglo XIX, pues prácticamente, bueno, más bien entre el siglo XVI y XIX, Japón parecía vivir del periodo Edo. Japón prácticamente estaba viviendo en la Edad Media, ¿no? O sea, se puede decir que se resolvían las cosas a punta de espadazos, mientras ya en Europa ya había pistoletes, ya había pues heridas por armas de fuego, cañonazos, y cuando se logra la unificación del shogunado, así que hay un solo señor feudal dominando todo el Japón, prácticamente prohíbe las armas de fuego, todo se resuelve con cuchilladas y espadazos. Podemos decir que en ese entonces pues Japón crea su propia cultura, crea una era en la que define, pues se puede decir, una identidad propia, la cual mantuvieron hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando ya llega el Comodoro Perry y apunta y con sus barcos dices, ábreme la frontera o yo destruyo todo a cañonazos. Entonces pues los japoneses abrieron y se adaptaron a lo que llegó, ¿no? Ahí fue el famoso periodo Tokugawa, porque casi todos los emperadores pues fueron Tokugawas, ¿no? El primer fue Tokugawa Ieyasu, que prácticamente es el héroe nacional de Japón, ¿no? Bueno, dentro de la historia, ¿no? El clan Tokugawa era el quien dominaba políticamente al Japón. El imperio del Sol, el emperador, pues seguía siendo la misma dinastía, pero como tú sabes, el emperador era la figura religiosa. Fue el Shogun, sí, el Shogun. El Shogun. Sí. Y Ieyasu Tokugawa fue quien unificó, pues ahora sí que todos los feudos del Japón, y pues se volvió el líder mayor, se puede decir era como el tirano de Japón, ¿no? Como el tirano, ¿no? Pero ahí estaba el emperador, le rendía el respeto y todo, pero el Shogun estaba en Edo, que era Tokio, que es lo que es ahora Tokio, y el emperador estaba en Kioto, así la capital imperial, ¿no? Tokio era Edo, ¿no? Edo. Sí. Sí, la capital del shogunado. Y bueno, estas historias, pues imagínense todas las historias que se pudieron generar sobre samuráis andantes, ronin, ninjas y todas esas historias épicas que de pronto pues empezaron a formar parte, pues ahora sí, de la cultura popular japonesa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la imagen del samurái como el arquetipo del guerrero con honor del Japón. Uh-huh. Ahí hablamos entonces del Bushido, ¿no? Del Bushido. Es entonces cuando de pronto tenemos que el chambara, el término chambara toma su nombre de la onomatopeya japonesa chan, que pues se utiliza para expresar el sonido de los espadas chocando. Cham, cham, cham, cham. Que bueno, no se oye más o menos así, ¿verdad? Se oye cling, cling. Bueno, ustedes saben, ¿no? Ibara, que significa cortar carne. Espadas cortando carne. Y ya saben cómo son las onomatopeyas japonesas, que son medio raras. Exactamente, ajá, ¿no? ahí si ustedes se preguntan, por ejemplo, hay un videojuego que se llama Aune Chambara, que pues toma, curiosamente es un, ay, ¿cómo se llama cuando juntas dos palabras a lo, bueno, juntas dos palabras, curiosamente aquí juntas tres, porque Onechan, de hermana, ajá, Lo Chan, de chan, chan, chan, y Vara, de desbaratar, entonces, sí, dices, es la hermana pelea, la hermana desbaratando con espadas, ¿no? Bueno. La hermana es, carnicera, ¿no? Sería más la hermana más carnicera, sí, exactamente. Bueno, el Chambara por sí solo comenzó en la década de los 20 con cortometrajes que reflejaban batallas entre samuráis. Poco a poco, pues digo, obviamente la gente llegaba y había actores que pues obviamente eran muy buenos en el arte del kendo, y pues esas batallas entre samuráis pues se hacían entre auténticos, pues ahora sí, peleadores de kendo, ¿no? Obvio, no se iban a matar entre ellos, pero sí trataban de hacer las batallas lo más reales posibles para que la gente de pronto se admirara y de pronto tuviera sus actores favoritos. Decir, no, mira este, que este sí lo quiero ver en la siguiente película contra este de allá, ¿no? O sea, era como si vieras un campeonato de kendo. Y pues básicamente el cortometraje era eso, ¿no? Llegando samuráis, se enfrentaban y se mataban, ¿no? Punto. Y obviamente pues ya no volvía el actor que perdía, ¿no? Pues para que realmente diera la sensación de que había muerto, ¿no? Lo cierto es de que poco a poco fueron agregando tramas y argumentos del periodo posterior al periodo Edo, donde obviamente se habla de la nostalgia, porque pues ya los samuráis ya no existían, de ver cómo los samuráis se estaban quedando sin un señor a quien obedecer, de cómo se sometieron a lo que pues ahora sí a la nueva forma de trabajar del imperio, que pues ustedes saben, este periodo Meiji pues fue muy complicado para los samuráis, muy deprimente, muchos suicidios, muchas peleas contra el prohibido este llevar espadas. Prohibido llevar espadas, porque eso ya era de una era, pues se puede esta, decir tanto. Esta es la etapa en la que los llamaban Ronin, ¿no? Sí, Ronin, exactamente. Y sin embargo, cuando llega la época en la que Japón ya está preparándose para invadir Manchuria, para atacar China, para de pronto unirse al eje, ustedes saben que el imperio japonés tuvo ese momento de decir, ¿saben qué? Pues Asia para los japoneses, mientras los alemanes se quedan con Europa y los italianos a ver con qué se quedan. Entonces decide el gobierno decir, ¿saben qué? Ya no hagan historias de samuráis deprimidos, hagan historias de samuráis que lleguen triunfantes y venzan a cualquier rival por más difícil que sea, ¿no? Que pongan al samurái como el arquetipo del soldado japonés, ¿no? Entonces, pues llegan las historias a finales de los 30 de Miyamoto Musashi, que es un personaje muy conocido, pues ahora sí que en la cultura popular japonesa, como un samurái que nunca perdió una sola batalla, ¿no? Que creo que peleó más de 100 batallas y jamás perdió una, ¿no? Oh. Y es un samurái con honor y que pues, hasta incluso tuvo su propia versión de las Tortugas Ninja, ¿no? No sé si recuerdan este, que pues, es este personaje. Niten Doraku, su Niten otro Doraku, nombre, sí. Y que pues la verdad pues estas películas pues eran para exaltar al ejército, decir, tienen que seguir el ejemplo de Miyamoto y jamás darse por vencidos, ¿no? O sea, ustedes saben que pues usualmente siempre las peleas de samuráis tienen ese detalle dramático de que puede ser que a lo mejor ya estén a punto de rebanarte y dices tú, no voy a perder, y ¡zas! Das el golpe decisivo, ¿no? Lo cierto es de que pues llega la Segunda Guerra Mundial, obviamente Japón pierde, Estados Unidos llega y prohíbe por completo al Japón hacer películas de samuráis hasta 1951. Mientras tanto, se van haciendo películas obviamente que cuentan sobre la vida diaria, y ahí tenemos a un director llamado Akira Kurosawa que decide hacer un ejercicio arriesgado, un Jidai Geki, el cual decide hacerlo pues ahora sí con una película que pues tiene cortes policíacos en plena época de ahora sí del Shogun, ¿no? Que se llama Rashomon. Rashomon es una película formidable en donde vamos viendo cómo hay un asesinato, y en la investigación del asesinato entrevistan a varios testigos que cuentan diferentes versiones del crimen, ¿no? Algo similar, bueno, digamos, se puede decir que se toma de una historia bíblica donde acusan a una mujer de haber cometido adulterio bajo un árbol, y se le va preguntando a cada uno de ellos cómo fue, y una persona le pregunta a cada uno de los acusadores cómo fue que ocurrió la escena, ¿no? Y entonces vamos viendo en Rashomon algo similar, pero con un lujo de detalles que de pronto sí te dejan diciendo, ay, ¿a poco el primero dijo mentiras? ¿A poco el segundo dijo mentiras? ¿A poco los otros dos dijeron mentiras? Y tú te quedas, bueno, ¿quién dijo la verdad? Y si te quedas como que en algún momento de la película dices, bueno, los tres tienen versiones tan distintas que ya no sé cómo lo vamos a resolver. A ver, que venga la experta en invocar a los muertos, para que venga también el muerto a contar su historia. Y tú te quedas... Uy, la paca. No, y la verdad es de que es una historia tan bien contada que pues se puede decir que esa narrativa se pasó a Occidente en muchas historias, ¿no? No sé si han llegado a ver algún episodio donde de pronto ven el testimonio de fulano, el de mengano, el de sutano, tú no sabes cuál es el de verdad y de pronto aparece la víctima por alguna razón y cuenta la verdad de todo y hace que algo de lo que dijo el primero es cierto, algo de lo que dijo el segundo también, algo que dijo el tercero, pero el culpable es un quinto que te quedas, no, no. Digo, no sé si les tocó ver Rashomon. Digo, es una película claro bastante antigua. Es un pedazote de película, la verdad. Es de que podemos decir que es. Si no es por los siete samuráis, yo diría que esta es la mejor película de Kurosawa. Bueno, finalmente llega en 1954 el estreno de Los Siete Samuráis, que la verdad, pues ya sabemos, es una película que marcó el inicio de una era dorada para el Chambara, pero también marcó. Pues se puede decir en cierto modo cómo el mundo empezó a percibir a los japoneses, ¿no? O sea, ellos van a decir, órale, qué buenas películas de samurái, que los japoneses hagan más de estas porque yo creo que es lo que les vamos a andar comprando, porque tantas historias que contó Kurosawa y de pronto más bien andabas comprándole a Kurosawa sus películas de samurái, pero no las otras películas de narrativa que tenían sobre problemas de empresas o cosas por el estilo, que aún así eran buenas películas. Entonces podemos decir que parte podemos decir que el Chambara marcó al cine japonés de 1954 a 1970 de una manera que ya Japón no pudo quitarse esa cicatriz que le dejaría el Chambara, ¿no? Y por otro lado, pues el hecho de que, pues sí, se convertiría en uno de los productos de mayor exportación después de Godzilla, ¿no? Porque todo el mundo estaba esperando ver las siguientes de los siete samuráis de los japoneses, ¿no? Digo, tenemos que afirmar que esta película pues marcaría una época. No sé si ustedes tengan ahí algún otro comentario de Los Siete Samurái. De Los Siete Samurái, pues, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Que sienta las bases para lo que va a pasar enseguida dentro del cine de las epopeyas de samuráis. Y no solamente nos basamos en el trabajo de Miyamoto Musashi, que él después regresa nuevamente, ¿no? Sí. Y ahí es cuando nos entrega toda la trilogía de Hiroshi y Nagaki, ¿no? Sí. Bueno, y Hiroshi Nagaki, de hecho, es un director que de pronto al año siguiente que sale Los Siete Samurai en Japón, estrena Samurai 1, que se llamó en Japón Musashi Miyamoto, que es una película que cuenta un momento oscuro en la historia de este legendario samurai. Y pues la verdad es de que la película, con ese toque de dramatismo que le imprime y todo, gana el premio especial como mejor película extranjera en los premios Oscar. De hecho, todavía no existía la categoría y llega esta película que logra algo que ni siquiera Los Siete Samuráis habían logrado. Digo, Los Siete Samuráis ganaron varios festivales en Europa, pero no habían ganado el Oscar. Y llega esta película Musashi Miyamoto y sorprende a todo el mundo, ¿no? Y hizo un gran trabajo Toshiro Mifune. Mifune, sí. Y Toshiro Mifune precisamente se vuelve el actor que se puede decir marca, pues, cómo deben de ser los samuráis, ¿no? O sea, es un actor que es muy versátil en Japón. O sea, no solamente hizo samurái, hizo personajes muy diversos. De hecho, él no solamente manejaba muy bien la comedia como lo hizo en Los Siete Samuráis, pero también sabía manejar muy bien el drama. Podemos decir que genera el arquetipo de cómo era el actor, cómo debía ser el actor japonés ideal, ¿no? Digo, porque lo vimos en decenas y decenas de películas, e incluso pues su última aparición con Kurosawa es en Kagemusha en 1981, y aún así vino a México y filmó una película mexicana que fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, dato curioso, ¿no? El caso de Ánimas Trujano, donde interpreta a un capataz, al que curiosamente le dobla la voz, curiosamente, porque sí es muy complicado hacer que que Mifune hable claramente el español, y cuando lo escuchas dices, no, a este cuate le metieron una voz, porque es imposible que hable bien. Pero bueno, no, pero en serio, sí, ya su voz sí se cuenta que sí hicieron doblaje de voz, porque sí logra hacer muy bien su actuación, pero no logra meter las líneas correctamente, entonces lo tuvieron que doblar, pero quedó muy bien su personaje, ¿no? Hasta nominación al Oscar logró, cosa que la primera nominación al Oscar que logró una cinta mexicana en la historia. Pero bueno, tenemos que regresarnos un poquito para atrás. El caso de Kurosawa, pues fue el director. Este director decide hacer algo que yo creo que muchos japoneses no habían pensado, ¿no? Adaptar historias occidentales ahora sí que al Jidai Heiki y al Chambara, ¿no? Y la primera muestra de eso es Trono de Sangre, esta película que, pues bueno, nos recuerda a una de las mejores obras teatrales de William Shakespeare, que es Macbeth. Pero obviamente aquí con todo el aspecto de una historia japonesa, ¿no? Aquí olvídense de que vaya a ver unas brujas que hacen invocaciones en un caldero mágico, sino que, un saludo a Geo Takubo que nos está diciendo que es la primera vez que nos escucha en vivo, por cierto, que sino más bien de ponerla en la tradición japonesa, ¿no? De ver que estos ritos son basados en el sintoísmo, ¿no? De ver personajes que, de ver así que Lady Macbeth y Lady Macbeth sean adaptados a señores feudales, y ver una historia que pues sí, realmente maneja también algunos detalles del Bushido, y obviamente a los japoneses se les hizo demasiada tanta información en la historia, la consideraron que no fue tan buena película, pero fuera de Japón fue un trancazo para los festivales europeos. La verdad es de que Trono de Sangre es una gran adaptación, ¿no? Y curiosamente Kurosawa volvería a adaptar a Shakespeare en otra película, la de Ran. Qué hermosa película, ¿eh? Una adaptación muy hermosa del Rey Lear, que la verdad sí llegas a sentir esa sensación de la fatalidad que tiene esta historia de William Shakespeare, ¿no? El despreciado un hijo por decir la verdad. Es la del 85, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, ahí nos estamos brincando una gran cantidad de años, ¿no? Sí. Ahí tenemos La Fortaleza Secreta, esta película que pues tiene una narrativa que la centra en dos prisioneros, ¿no? Y al hacer eso, nos genera un punto de vista muy distinto, de ver que sí hay héroes, hay villanos, pero hay dos personajes que nos van contando todo a través de sus ojos. Y dices tú, oye, eso sí es una narrativa tan extraña que de pronto a George Lucas se le ocurrió utilizarla en Star Wars, con los droides. Y eso es algo que dices tú, wow, nunca se lo había imaginado uno, ¿no? Que de pronto pudieras decir, no, estamos viendo la visión del héroe o la del villano, estamos viendo la visión de dos personajes secundarios que nos están contando todo. Y eso es genial. También tenemos Yojimbo. Yojimbo es una película en donde vemos un samurái llegar a un pueblo que está literalmente en guerra. Ve incluso una mano ahí con una espada, solamente la mano. Y dices tú, ah, caramba, ¿no? Esto se va a poner sangriento, ¿no? Y sí, es una historia bastante violenta donde Toshiro Mifune interpreta a Sanjuro, un samurái que pues llega y de pronto decide tomar parte en esta guerra, metiéndose entre los buenos y entre un bando y otro, para ver quiénes son los que están causando realmente el problema, quiénes están acabando con la paz del pueblo y resolverlo, ¿no? Una película que pues tuvo varias adaptaciones, así que la más conocida es la de Por un puñado de dólares, esta película de Clint Eastwood, su primera película como el vaquero sin nombre. Y que si no me equivoco, Clint Eastwood la adaptaría después como el jinete púrpura. Algo así, o el jinete fantasma. Una película que también así te quedas tú, horror, esta historia sí es bastante oscura para una película de vaqueros, ¿no? Y su secuela que fue Sanjuro, que esta película yo creo que es la que más he visto de Akira Kurosawa, y creo que la parte más memorable es su pelea final, que marcó el arquetipo de cómo iban a ser las peleas finales en las películas de samurái, ¿no? Una pelea breve, pero sangrienta. O sea, que literalmente, listos, desenvainen. Y ya de pronto veías al personaje literalmente salpicando sangre por todos lados, ¿no? Sí. Y todos, ¡oh, qué golpe, maestro! ¡Usted sí es un maestro! Y Sanjuro, yo no estoy contento con lo que acabo de hacer. Esto me pudo haber pasado a mí. Yo estoy muy descontento. ¡Sea nuestro maestro! ¡No lo voy a hacer! Bueno, sí. Es que se cede. No, pues esa escena donde Toshiro Mifune literalmente hace que salpique sangre por todos lados, pues dices tú, o sea, después lo veíamos en cualquier chambara que salía más adelante, y claro, también en Kill Bill y en muchos animes, porque realmente, híjoles, hasta Ninja Scroll tomó muchísimo eso de la salpicadera de sangre por todos lados, pero sí, marcó un momento en la historia de la violencia, en las películas violentas, de decir, así hay que hacer las escenas de sangre, sí. Y claro, también tenemos que mencionar otros dos Jedi Geiki que hizo ya al final en el crepúsculo de su carrera Kurosawa, que fueron Kagemusha, La Sombra del Guerrero, la última cinta que protagonizó Toshiro Mifune, y Ran, que esta película pues es una adaptación, les digo, del Rey Lear, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí alguna otra referencia del buen Kurosawa. No. Nope. Nope. En la década de los 60 es cuando el cine japonés pues toma, se puede decir, un poquito, digamos que el problema de las películas de chambara es que se empezaron a tornar tan, pues tan típicas como las películas de vaquero, cuando ya después, ustedes saben que hubo una época que el cine de vaqueros pues empezó a caer en un comercialismo tan gacho, que ya de plano decías, ¿en serio las películas de vaqueros son tan aburridas? O sea, si hay balazos, si hay acción, o sea, tú veías las primeras de John Wayne y te divertías, ¿no? Pero ya después en los 60... como que le pasó lo mismo al cine japonés, como que de pronto te empezabas a decir, ya están cayendo en tantos estereotipos, en tantos detalles, que necesitas meterle un poco más de violencia o más de trama para que las películas sean más entretenidas, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos La Espada del Destino, una película dirigida por Hikachi Okamoto, que pues de pronto toma como que eso de que dices, bueno, si el Spaghetti Western lo puede hacer, ¿por qué nosotros no? Y hace una película muy violenta, muy sangrienta, con una batalla final que dura 7 minutos de pura sangre y espadazo, ¿no? Y también tenemos Tres Samuráis Sin Ley, dirigida por Hideo Gosha en 1964, donde nos muestra que los samuráis también pueden no tener el honor. Que obviamente, pues, eso era de pronto decir, ¿qué? ¿Samuráis malos? O más bien dicho, ¿samuráis que hacen las cosas a sus conveniencias? Ándale, ¿no? Samuráis que se les olvida el código del Bushido. Exacto, que no se van a suicidar si cometen algo malo, simplemente van y sacan la chamba, ¿no? Y esto hizo que Hideo Gosha, pues, lo vean así como que, pues, con cierto desprecio los otros directores. Y ya ¿sabes qué? Ahora que ya llegamos al cine de los 70s, pues voy a hacer películas de yakuzas. Ándale. Ya saben que el cine de Yakuza era muy, muy violento. Ahí donde vemos un Sonny Chiba que empezó en el cine de samuráis, que también era muy conocido precisamente por ser un experto en el uso de la espada y terminó haciendo películas de mafiosos. Y Sonny Chiba, como ustedes saben, salió en Kill Bill, ¿no? Precisamente por esas referencias que Tarantino decidió tomar de este actor. De ahí, pues, el cine... ya en los 70s podemos decir que estaba en franca decadencia y el cine samurái se tuvo que refugiar en las franquicias, ¿no? Y ahí tenemos una de las más populares, que es Lobo Solitario e Hijo, o Lone Kuban Son. ¡Ay, hermosas! Basada en un manga bastante violento, pero también con un tono de humanidad que tú te quedas... Claro. Nunca habías visto tanta violencia y humanidad al mismo tiempo, ¿no? Su padre y su hijo. Un samurái que es deshonrado y que se ve obligado a pelear por su vida y mantener a su hijo con vida, un bebé, literalmente, y tiene que pelear con el bebé en la espalda en momentos... Y Lobo Solitario, pues es una historia en donde vamos viendo incluso un progreso del personaje, ver cómo su hijo crece, cómo le está también enseñando el arte de la espada y cómo en algún momento tiene que tomar su lugar, ¿no? Su hijo se llama Daigoro. Daigoro. Y son películas que creo que incluso ahí participa Sonny Chiba, si no me equivoco, en algún momento. Películas que pues se filmaron seis entre 1972 y 1978 y que todavía se hicieron incluso una adaptación al anime, si no me equivoco. Sí, eran súper, súper sangrientas. Sí, bastante violentas y creo que es uno de los personajes que pues sí marcó una época en el cine de samuráis, ¿no? Uh-huh. Y el otro caso es Satoichi. Satoichi que pues es un personaje que pues digamos que se fue al lado contrario, ¿no? De hacer un samurái que no era tan violento, pero un justiciero, se puede decir. Algo así como el maestro Saltamontes de Kung Fu, ¿no? Tenemos a un samurái ciego, que es un experto en pelea, pues, de ciegos, ¿no? Sí, o sea, es un samurái ciego que disfraza su identidad de ser un samurái haciendo otros trabajos, ¿no? O sea, es un samurái como si fuera un mendigo. Exacto, es un mendigo, pero también sabe hacer masajes, también sabe también sabe algunas artes japonesas que de pronto sorprenden a la gente y decir, oye, este hombre cieguito de pronto es un estuche de monerías, ¿no? Uh-huh. Y a sorpresa, cuando empiezan los problemas, pues aparece Satoichi, aparece el samurái y pues defiende a la gente, mata a los malos. Trae una espada que no es una katana, es la espada que utilizan los campesinos. Exacto. Y es un personaje que pues se volvió memorable su actuación por Shintaro Katsu, el cual pues protagonizó 26 películas interpretando a Satoichi entre los 70s y los 90 y hasta una serie de televisión. Podemos decir que era así como que la versión japonesa de Kung Fu. Uh-huh. Y después salió, ¿qué fue? ¿En el año 2000? No, en el 2003, la versión de Takeshi Kitano. Sí, que fue como un episodio más de Satoichi, ¿no? Uh-huh. Aunque ahora interpretado por Vita Keshi. Y es la que me encanta. Esa me encanta porque es mucho más sangrienta que las anteriores. Luce, me encanta cómo manejan esto de las amputaciones, los cortes. Es simplemente sensacional. Sí, ¿no? Y aparte el caso de que Vita Keshi, pues tú sabes, es como fusionar a Satoichi con Lone Cub, ¿no? De decir, la violencia del cine de samurái de Lone Cub que terminó pues contagiándose al cine de Yakuza. Y Takeshi Kitano, ¿dónde viene? Del cine de Yakuza, ¿no? Entonces, ahí tenemos a este comediante y actor, pues volviéndose Satoichi, que era pues así que el símbolo del samurái honesto y que pelea nomás cuando es necesario, pues volviéndose un samurái violento, ¿no? Dices tú, ¡au! Curiosamente, hubo dos versiones diferentes de Satoichi, aparte de esto, Kurinson Batu, el cual pues era una mujer que también era samurái, era ciega y era bonita, ¿no? Entonces, súmale a la incapacidad, ese toque machista de los japoneses de decir, y aparte es mujer, tú. Obviamente, pues hubo quien se quejó al respecto, ¿no? Decir, no manches. O sea, eso, ese detalle también lo haces muy, aparte que era muy sensible y que le daba por llorar cuando era necesario, y tú. Y hay que decir que hubo mujeres que fueron samuráis, ¿eh? Y eso es como una falta de respeto a sus propias heroínas. Exacto. Y aparte que había muchas series de samurái en la televisión japonesa donde había mujeres ninja, ¿no? Kunoichis. Y esos kunoichis a veces eran mucho más fregones que el propio samurái, ¿no? Eran como detectives que de pronto iban a buscar evidencias y de pronto decías tú, esta mujer es más fregona que el samurái que protagoniza la historia, ¿eh? La neta. Y nunca mata a nadie, simplemente saca la información que necesita de una habilidad que te quedas tú, no, esta sí es una ninja, nadie se dio cuenta de lo que hizo. Y claro, también hubo una versión norteamericana de Satoichi que fue Furia Ciega, interpretada por Rutger Hauer, el actor que vimos en Blade Runner, que esta película sí se me hizo medio churrera, no sé si recuerdan Furia Ciega. Sí. No, yo no me acuerdo. Era de un veterano de guerra de Vietnam que de pronto aprende en Vietnam las habilidades de la katana. ¿Por qué eso de veterano de guerra y ciego me recuerda a No Respires? O sea, la acabo de ver, man. Sí. Eso sí lo vamos a anotar para el siguiente podcast, porque sí, esta película también está muy buena, por lo que he escuchado. Sí, pero hasta el punto eso, hasta eso esta película sí la llegué a ver, en la que pierde la vista salvando a un amigo suyo, que más adelante aparece otra vez en la película. Sí, que va a salvar a su amigo de unos mafiosos, y que de pronto los mafiosos ponen a un espadachín japonés, y que de pronto ves una pelea así sumamente ilógica, dices tú... sea, la verdad es que Rutger Hauer ya estaba pasando por muy malos años con esta película y pensaba en hacer secuelas, porque obviamente al final lo pintan como una película de Satoichi, ¿no? Que ok, ya cumplió el espadachín ciego con su trabajo, ahora me voy para otro lado, ¿no? O me quedo aquí en este caso, ¿no? Me voy caminando para un lado distinto para no seguir a mis amigos, ¿no? Dices tú, ¿neta? En los 80, pues bueno, ya dijimos, ahora sí fue el crepúsculo de la era Kurosawa. Los filmes de samurái empezaron se fueron más bien al anime. Y podemos decir que en el anime hay muchas referencias sobre samuráis. Ahí está el Ninja Scroll, que híjoles, qué serie tan sangrienta. Obviamente los japoneses empezaron a meterle esos detalles de esa influencia de los samuráis en los videojuegos. Ahí tenemos el juego de Samurai Showdown. Y esa serie de juegos de SNK que la verdad a mí me encantaron, y yo siempre en mis principios, cuando yo pues obviamente había puesto lo de Traveler Samurai como nombre de usuario, pues usaba Haomaru como mi avatar, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí Haomaru era pues el samurái andante, ¿no? El samurái viajero, ¿no? Por eso Traveler Samurai, ¿no? Y claro, Rurouni Kenshin, ¿no? Este anime que yo creo que a muchos nos encantó al mostrar, pues yo creo que una de las historias, digamos, más realistas en el anime, contando la historia de un samurái, ¿no? El famoso Hitokiri Batosai. Sí. A mí, que bueno, ahorita digo, está disponible a través de Netflix. Sí. Y con subtítulos al español y en japonés, que es lo mejor de todo. Sí, o sea, sin doblaje. La verdad es que esa serie me encantaba porque tenía unos personajes que yo creo que, a pesar de los golpes tan exagerados que tenían, que digo, es natural del anime, se me hacían tan humanos los personajes que hasta de pronto podías decir, la verdad es que estaba muy bien elaborado este anime. Yo digo que es el mejor anime de samurái que he visto. El anime fue muy bueno, pero las películas, papá, las películas fueron geniales. Que fue primero el de Seisogen, ¿no? Y la otra no recuerdo cómo se llamaba. Fueron tres, ¿no? De hecho. Yo recuerdo la primera, que es la que nos muestra pues el pasado de Kenshin. Kenshin. Ajá. Y la otra que fue cuando regresa con su mujer, ¿no? final. Ah, cuando regresa de la guerra, ¿no? Sí. Ah, las películas animadas sí están muy buenas, y la verdad es que sí. Ya estaba pensando en las películas live action que hicieron. Las live action también son bastante buenas, la verdad. Es que la ventaja de Rurouni Kenshin es que no tiene tanta exageración en sus ataques, en sus personajes. Son personajes que se pueden adaptar sin tanto problema, ¿no? Este es Isogen y el otro es Densetsu. Densetsu. Sí, son muy buenas películas. De hecho, Densetsu sí te hace llorar. Porque dices tú, ¿en serio? ¿Tanto sufrimiento? Ah. Llega para morir en los brazos de su esposa. De su esposa. Sí. Y para matarla literalmente. Sí. Bueno. También, bueno, obviamente en la década siguiente, volviendo al cine, pues ahí tenemos el Samurái del Crepúsculo, que dio inicio a una trilogía y logró la nominación a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Es una película que de pronto nos pone también así como que basada en al final del periodo Edo, un samurái decide pues buscar un trabajo más tranquilo, ser un burócrata, y para poder cuidar de sus hijas y de su madre, pero de pronto encuentra que su pasado no lo va a dejar atrás y hay gente que está buscando vengarse de lo que hizo como samurái, ¿no? Entonces es una película que tiene una historia que pues realmente marcó una intensidad que hasta llegó a nominarse al Oscar, ¿no? Sí. Y de ahí tenemos que el mismo director hizo otras dos películas después, La Espada Escondida y Amor y Honor, que obviamente cuentan estas historias de samuráis que al final del periodo Edo, pues eran perseguidos por el propio gobierno porque no sabían, porque algunos obviamente se escondían del gobierno y otros estaban así como que de pronto queriendo tratar de seguir con su vida, pero el pasado, tantos asesinatos, tantos crímenes les generan traumas, ¿no? Podemos decir que estamos de pronto teniendo un círculo completo de lo que pasaba en los 20s, 30s, cuando hacen películas exactamente con la misma temática, y entonces el Japón de pronto decía, ¿por qué tienen que contarnos esto tan trágico, no? Uh-huh. Y ahorita, con esa sensación de neonacionalismo que está volviendo a tener el Japón, este tipo de películas como que de pronto hasta van a decir, ¡las odio! Y claro, pues ahí tenemos a Toichi, que pues sí, fue el regreso de un personaje de una manera bastante violenta al estilo de Vita Keshi, que la verdad es que creo que es la última gran película de samurái que ha habido. Porque ya de las demás, pues ya no sé, ya la verdad es de que ya de un tiempo para acá ya no ha habido una buena película de samurái. Yo pienso que si los japoneses dejaron algo con mucho legado, que pues impactó en el anime, impactó en el cine, obviamente influyó en el cine en directores como Robert Rodriguez y claro Quentin Tarantino, que pues obviamente cuando vemos esa pelea de The Bride contra los locos 43, sabes que estás viendo lo mejor que pudiste haber visto en todas las películas de acción de samurái del Japón en tan solo 10 minutos, ¿no? Híjole, la verdad es que esas peleas tan sangrienta, tan violenta, yo creo que Tarantino resumió todo lo que había visto en cine japonés ahí. Por ahí hay una que yo no he visto, pero que tiene buena calificación, así que habrá que echarle un ojo. Es de Takashi Miike, se llama Ichime, y es precisamente también de samuráis. Hay que dar una checada, ¿no? Sí. Y obviamente, pues ahí tenemos esa historia del último samurái de Tom Cruise, que la verdad es de que yo nunca la voy a contar como chambara, sino como una historia de como danza con samuráis, ¿no? Porque la verdad es de que, sí, soldado de la guerra civil, con sus traumas de posguerra, se va a Japón y de pronto encuentra redención ayudando a los samuráis a defenderse del ejército del gobierno, ¿no? Y tú. Sus vacaciones de un año ahí y ya es un samurái, o sea. Okay. Se convertí en samurái en 2 semanas. ¿Cómo ser samurái en 2 semanas, no? Samuráis para ninjas. Ay, peloche, es que hasta hay ninjas y todo. Y dices, bueno, obviamente que pues curiosamente los norteamericanos jamás tomaron al samurái tan en serio, ¿no? Si ustedes ven, cuenten todas las películas de samurái que han hecho, son muy pocas. Oye, pero realmente. Mira, o sea, es que el samurái es un guerrero de honor. El samurái no solamente es un guerrero de honor, crecen desde niños, ¿no? Son inculcados así. De hecho, lo vemos dentro de las historias que nos cuentan los japoneses sobre cómo se inculcaba en la familia, en una familia, digamos de guerreros, pues desde muy pequeños tenerlos ahí peleando, ¿no? Para practicar y que se convirtieran en grandes representantes de su propia familia, ¿no? Sí, pero y curiosamente, el curiosamente en el caso del cine japonés, en el caso de la adaptación de personajes japoneses, a los norteamericanos les mejor les dio por adaptar a los ninja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los ninja, pues según a los, para los norteamericanos, pues son los asesinos, los más, son personajes que se puede decir hasta en cierto modo tramposos, y que curiosamente les metieron tantos mitos que te hacen pensar que los ninjas son malos, ¿no? Que son los malos de las historias de los samuráis, cuando en realidad los dos bandos podían tener samuráis y ninjas si querían, ¿no? De hecho, los ninjas eran como los guerreros que tenían que hacer los trabajos de sigilo. Sí. Sí, pues ahora sí queda como que si tenías que matar a alguien sin que nadie se enterara, mandabas un ninja, ¿no? Si tenías que robar documentos, mandabas un ninja, ¿no? Si tenías que hacer una misión de espionaje, mandabas un ninja. Y un samurái pues nomás llegaba y se ponía a pelear, ¿no? Pero aún así, de pronto los norteamericanos usaron tanto al ninja que cuando lo ves dices tú, pobrecito, ¿sabes? Sí, lo hicieron pedazos al pobre ninja y tardó muchísimos años en que los japoneses pudieran darle al ninja esa identidad que realmente tiene, ¿no? De hecho, hasta hay un pueblo, ¿no? En Japón que prácticamente está dedicado a los ninjas y además hay como un parque temático donde puedes jugar a que eres ninja o samurái. No, y obviamente hay más gente que le gustaría practicar el ninjutsu que el kendo, ¿no? Que ya sabemos que el kendo pues es el arte que necesitas aprender para poder más o menos dominar la espada como en los samuráis, aunque nunca se va a llegar a ese nivel. Y el ninjutsu pues es las habilidades propias de los ninja, ¿no? Aunque eso sí no te garantizan que uses estrellas ninja luego, ¿no? Bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? No. Muy bien. Pues vamos pues con esto cerramos el tema y yo creo que cerramos un mes de Japón que nos quedó, que la verdad espero les haya encantado. Digo, ojalá que podamos platicar más de Japón más adelante porque yo creo que en cuanto a películas ya creo que hay muchísimo. Ojalá que algún día en el lonche se nos ocurra hablar de videojuegos japoneses porque pues también ahí sí hay mucho de dónde cortarle. Y bastante, porque yo siempre he dicho que Tokio es la meca de los videojuegos, pero bueno, aunque últimamente se está volviendo Seattle, pero pues tenemos que decirlo, la verdad es que Japón es un país que tiene muchos detalles culturales de qué platicar y creo que no son suficientes 4 podcasts para hablar de todo el cine japonés y yo creo que nunca va a ser suficiente los podcasts para platicar de anime, de videojuegos, de películas y de toda la cultura popular que tiene este gran país, ¿no? No, y menos si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de, o sea, ni siquiera regionalmente, o sea, podríamos tomar una ciudad y nos pasamos ahí toda una vida platicando de esa ciudad. No, imagínate de Kioto. No, con Kioto tendríamos que hacer un podcast de cada edificio. Y la verdad es que hay edificios emblemáticos en Kioto que la verdad de que, cómo me dan ganas de volver allá, la verdad. Pero yo siento que si sentí que 8 meses fueron insuficientes, imagínate para alguien que ya lleva varios años. Y como está el dólar, hermano. Ni me digas. Un saludo a M. Medina, que pues no sé si dónde ande ahorita, pero pues digo, no sé si ande trabajando, pero pues la verdad que pues qué envidia por él, ¿no? Digo, envidia de la buena. Bueno, pues vámonos a los estrenos del próximo fin de semana. Los estrenos que tenemos esta semana, primero que nada, Miss Peregrine y los Niños Peculiares, película dirigida por Tim Burton, con Eva Green de protagonista. Y esta película pues nos cuenta cómo un niño pues escucha la historia de un grupo de niños con capacidades especiales, y no precisamente capacidades, discapacidades, sino unas habilidades formidables que aparentemente existen en otra dimensión. Cuando muere su abuelo, este niño decide buscar a estos niños y pronto los encuentra a estos niños peculiares, quienes viven refugiados en una casa protegida por las habilidades de Miss Peregrine, pero que no estarán protegidos para siempre porque unos seres oscuros amenazan el lugar y será el momento de ver si este niño tiene las habilidades para salvar a los niños peculiares y poderlos llevar a un lugar más seguro, ¿no? Una historia que la verdad es de que muchos dicen, Tim Burton hizo su propia película de los X-Men con niños chiquitos y Eva Green. Bueno. La Bruja de Blair, tenemos esta secuela de la película de 1999, donde un grupo de jóvenes están decididos a seguir la pista de lo que pasó en la cinta original, sobre todo porque una hermana de la, de la, de la chica que protagoniza la historia, pues decide entonces, de la historia original, pues decide buscar a su hermana. Y pronto veremos que ellos se pernoctan en el bosque de Black Hills sin saber lo que les espera, ¿no? Otra vez con el formato de found footage, evitando los errores que cometió la película, la segunda película, que fue una porquería. Que la segunda es como algo que no deberías haber visto jamás en tu vida, porque nada tiene que ver con la primera, man. Y esta película de La Bruja de Blair, pues trata de mantenerse fiel a lo que fue la primera cinta, que quizás su mayor desventaja es que ya no tiene el factor sorpresa, ¿no? Que fue lo que la hizo tan taquillera, ¿no? Es decir, esta película les va a dar tanto miedo que hasta les va a dar un infarto. Bueno, no provocó infartos, pero vaya que sí dejó a la gente sorprendida y engañada, ¿no? Horizonte Profundo, protagonizada por Mark Wahlberg, que esta película, por cierto, mandamos a Manuela que fue a ver la película, la va a reseñar el próximo lunes. Nos cuenta los actos heroicos de los empleados de una excavadora de petróleo del Golfo de México que sufren de un percance que provoca el derrame petrolero más grande de la historia y los esfuerzos de estos empleados para tratar de evitar que el petróleo llegara aún más lejos y causara una catástrofe ecológica de grandes proporciones. También tenemos la cinta mexicana El Alien y Yo. Un grupo de punk decide recomenzar al integrar a un muchacho con síndrome de Down al grupo y cambiar el sonido, lo que los vuelve muy famosos porque el muchacho es un genio con los teclados. Pero cuando la tensión se vuelca sobre todo en este tecladista tan virtuoso, pero también tan peculiar, llamado, que le apodan el Alien, pronto el grupo va a sufrir problemas de unión y pues de motivación. Le van a decir, bueno, pues ahora sí somos famosos, pero por culpa de este tipo, ¿por qué no somos famosos por nuestra cuenta? Y se empiezan a pelear, bla, bla, bla, ¿no? La Asesina, película china que tuvo premios en el cine, Festival de Cannes, y que de hecho voy a reseñar el próximo lunes, pues es una joven que regresa entrenada como una experta en artes marciales y su trabajo es matar a todos aquellos que opongan resistencia al gobierno, pero pronto encontrará un amor del pasado gobernando una región rebelde y deberá decidir entre el amor o su trabajo. Y finalmente, Un Traidor Entre Nosotros, protagonizada por Ewan McGregor. Tenemos una cinta donde una pareja de vacaciones en el Caribe conoce a un mafioso ruso que busca asilo en Inglaterra para poder revelar los nombres de contactos muy importantes en su red de mafia. Así que pues tenemos un fin de semana que, pues, digo, ahí tenemos a Miss Peregrine, ahí tenemos a La Bruja de Blair, ahí tenemos a La Asesina, tenemos películas que son bastante interesantes en algunos casos. Quizá La Bruja de Blair puede ser la más desilusionante, pero pues uno nunca sabe, a lo mejor sí nos va a sacar algunos sustos. Entonces, pues ahí pues viene un fin de semana bastante entretenido. ¿Cómo la ven, muchachos? Se ve bastante bien. Parece que hay mejores estrenos que en lo que fue la semana pasada. Pues igual esperemos que la de Miss Peregrine sea buena película, porque sí, ya muchos le traemos gana a esta. Y como mencionas, La Asesina se ve deliciosa. No, se ve bien la película. Suena la asesina. Suena que va a estar llena de mucha acción, sangre y tripas. Por cierto, acaban de mencionar que Netflix ya tiene todas las películas, bueno, tiene las primeras 6 películas de Star Wars, varios documentales, la saga de la primera temporada de Rebels, de Clone Wars. Así que para que ustedes, si estaban preocupados porque solamente las estaban viendo por el Netflix chapa Blim, ya pueden ver Star Wars a través de Netflix, Entonces, para que hagan sus maratones sin preocuparse de cuándo las van a sacar en la televisión. Ya, pero ya no aceptan PayPal. No, y aparte ya se está poniendo cada vez más caro. Maldito dólar. Para este mes de octubre ya sube sus precios. Ay, ni me digas. En lo que corresponde a HD, y me parece que Ultra HD para quienes tengan pantallas de ese tipo de tecnología. Bueno, pues vamos a empezar a despedir el programa, muchachos. Pues primero que nada, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, primero que nada, del buen Marquito que estuvo aquí con nosotros. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado, un tema bastante interesante. A lo mejor no participé mucho porque no tengo tantos conocimientos como estos dos titanes que me acompañan, pero pues igual nos dejaron sus conocimientos y todo lo que hay en cuanto a películas de este género tan interesante de los espadazos, que sí, seguramente le voy a poner más atención y voy a chutarme varias películas en cuanto me sea posible. Pues igual, gracias por acompañarnos, los esperamos el miércoles, que vamos a tener otra edición más de la semana 3 del Reset Bowl y el Chocolonche al terminar. Así es, y también nos despedimos por último, pero no menos importante, del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles para el Super, bueno, yo para el Super Bowl, para Reset Bowl, ¿no? Y bueno, tenemos mucho de qué hablar, así que no se lo vayan a perder. Y déjenme sus comentarios a través de Twitter en El Abuelo Kraken o a través de Facebook también en El Abuelo Kraken. Hasta la vista, bye bye. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues un saludo a Berenice, que pues bueno, ahí vi que estuvo un ratito en nuestro chat interno, pero pues no pudo participar en el programa, pero nos dejó su podcast, así que muchísimas gracias. Y vamos saludando a la gente que estuvo pues aquí en el, pues bueno, aquí en el resto de MX, ya ni veo el chat, ¿qué le pasó? Bueno, pero del otro lado, pues un buen saludo a Marco, a Giovanni Basulto, que pues nos ha estado escuchando, a Geo Tacubo, que nos escuchó brevemente, a Nelly, que pues ahí estuvo un ratito, nos mandó sus saludos, y pues bueno, con todos. Y a la gente que nos está escuchando a través del recalentado, muchísimas gracias, esperemos que nos puedan mandar sus comentarios a través de las redes sociales, ya sea Twitter, @ResetMX, a Facebook, Reset.tv, o nuestro canal de YouTube, o incluso, que también es ResetMX, o también incluso en los feeds de que tienen ahí los canales de iTunes y de iVoox, que también es ResetMX. Les recuerdo que día de mañana, pues bueno, no sé, todavía no estoy seguro si va a estar el flashback, pero bueno, ahí ya confirmarán Sorcerer y Otro Nivel. Un saludo a Kike, por cierto. El próximo miércoles tenemos 2 podcasts y vamos a tener 3 horas de completa locura. A las 8:15 de la noche, recuerden, tenemos el Reset Bowl, el cual pues vamos a platicar de lo que pasó en la semana 3 con muchas conjuros. Digo, también Marco las comparte conmigo. Y vamos a tener nuevamente al Ice Player, sí, que nos va a platicar del triunfo que parecía imposible, pero se logró, de los Rams sobre los Bucks. Y claro, más tarde, pues el resto, el equipo se va a reunir con Choco para platicar de lo último en videojuegos en el Choco Lonche. Así que no se lo pierdan, 3 horas de locura en podcast, así que no se lo vayan a perder, ¿no? Y el jueves, Push Start, la verdad, descarguen el podcast pasado, tuvieron una cosplayer bastante guapa que ahí platicó pues con el Arjual y el resto del equipo, la verdad es de que pues también hay para que le den una checada. Y bueno, pues es lo que tenemos. Recuerden visitar el sitio resetmx.reviews, donde tenemos todas las noticias relacionadas con videojuegos, tecnología y cine. Ahí esperemos que les haya ido muy bien con la promoción de Uber, porque la verdad es de que yo no encontré nada, yo nunca encontré el botón del Game On, así que gratos. También ahí pues recordarles también que pues que estamos todos los lunes a las 9 de la noche para que nos escuchen en vivo, así que pues no se tarden, así que dense la oportunidad, dense una vuelta, porque la verdad es de que platicamos de lo último en cine aquí en Reset Cine. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, solamente queda decirles, mi usuario de Twitter es @trapsam. Nos vemos el próximo lunes 9 de la noche y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.